tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¡Ey! 3 minutos 47 tarde nos entregan. Vamos a romper todo, los vamos No, nos resarciremos. Agustín, pone orden, mi viejo, por favor. Los vamos a desmembrar, los vamos a desollar. Por favor, que esta gente de vos y cuantos no, más. No entienden que con nosotros no se jode. No, se nos pasan un segundo y para nosotros es una afrenta personal. No lo entienden. No es entienden un baldón. Que esta es una línea que no se cruza. Totalmente. Señoras y señores, no tengo más nada que decirles para arrancar un programa como el de hoy. No nos cree nadie, negro. No, realmente. Hoy tenemos un programa que evidentemente es a todas luces especial. Sí, señor. ¿No? Pero más que nada, decirles bienvenidos otra vez, porque cada vez que abrimos este programa, lo abrimos para gente que viene a escuchar algo muy particular y que conforma parte de su pasión. Así que, bienvenidos otra vez, como dice este tema de Los Horizon. Welcome back. Así arrancamos Tiempos Violentos. Épico, arriba y con todo. To the days of Bueno, don Harry, ¿cómo lo ha tratado la semana? Maravillosamente. Mire usted. Contrario a mucha gente que anduvo enferma. Sí, bueno, yo le profeticé que iba a caer el pasado viernes y efectivamente he caído y cumplo una semana. Mañana termino los antibióticos y mientras tanto tuve una tos que no podría calificarse de perro, sino de tigre. O sea, me van a escuchar por ahí toser algún resabio que me quedó y van a ver que es real lo que digo. No, y se nota que venís castigado. No, es terrible. Terrible, pues digo, porque hoy voy a tener mucho que hablar encima. Sí, sí. Así que voy a ver cómo llego. Pero se trata de un programa de aquello, justamente. El otro día, mientras estábamos preparando una nota con Dream Theater, me llama Agustín, nuestro asistente de producción y demás. Y, productor. Claro, y me halla en un lugar particular que es nada menos que en La Rural, asistiendo a un acto debido y dedicado al Racing Club. Ajá. Resulta que la lista de Mariano Cunio Libarona se presentaba bajo el nombre de Racing Unido. Y había todo entre la gente que había, que decían que había 2.500 personas y demás, hicieron un acto verdaderamente muy lindo, muy emotivo, y no podría ser de otra manera cuando entre los oradores estaba Rubén Paz y el Vasco Lartico Echea y otros más, los parientes de Vicente y demás. ¿Por qué le cuento todo esto? Tengo la mínima bueno, idea. Bueno, más allá de que me pareció... Espero que dure poco. No, yo sé que usted no es del mismo cuadro. No. Es decir, su equipo está relativamente cerca... Sí. Del nuestro, pero no guarda la misma sensación de amistad por aproximación. No. Bueno, yo no tengo problema con los suyos, créame, ¿eh? No hay inconveniente. Yo tampoco, pero redondeame. Está bien, he ido a ver a Bochini Bertón y toda la historia, pero no, quiero decir que me pareció algo muy, muy lindo, muy emotivo, y además de eso, me dio ganas de volver a participar en cosas. ¿No? De que tengan que ver con clubes, porque yo tenía un profesor en el secundario que hablaba de que había que participar para formar parte de un cuerpo social, había que participar, y el tipo decía, no importa que participes en política, participa aunque sea en un club, en tu club, andá y participá de alguna manera, porque si no otros van a hacer lo que tengan que hacer y vos vas a quedar afuera. Bueno, yo no lo digo por eso mismo, pero me dio la impresión de que la gente que estaba en la lista tenía ese interés. Y sobre todo me pareció muy piola porque no bardearon a la anterior administración, como suele ocurrir, por lo menos no lo hicieron de una manera solapada y agria, sino refiriéndose al futuro, al cambio, a lo que desea. Me pareció realmente muy lindo y por eso lo menciono. Este prólogo... Sí. Que yo le estoy haciendo. Que afortunadamente ya terminó. Afortunadamente para usted ya terminó. Uh-huh. Es porque quiero hacer mención explícita de un gran racinguista que nos convoca. ¿Eh? ¿El general? No. Era de Boca en realidad, ¿sabía? No. Sí. Vamos a... Es sí. importante saberlo. Sí, pero seré hijo era de Racing. Sí. Bueno. Lo que vamos a hacer es justamente mencionar a este gran racinguista... Con el motivo de la presentación del Metal para Todos 7. Porque no ya... vuelve animal, avisamos antes de que alguno pregunte. No, me refiero a Ricardo Iorio, me refiero al más fuerte, que sí, ya señor. Está confirmado para participar en el Metal para Todos 7 y vamos a dar la grilla completa presentándola. ¿Sí? Grosso, acabas de dar igual la main attraction. Claro, al más fuerte claramente. Va a ser la banda que va a cerrar. Yo tengo acá las listas. No, bueno, por supuesto, en el Malvinas, como ustedes saben, y voy a tirar las bandas que van a tocar. El día sábado 18 de octubre hay tres escenarios, uno se llama Ricardo Iorio, el otro Gustavo Rowek, el otro Diego Conte. ¿Adivinan cuál toca el más fuerte? Claro, en el escenario Ricardo Iorio toca el más fuerte, ¿no? Ricardo Iorio, si te preguntan de qué equipo es, vas a saber decir sí. de qué equipo es. Era el único que faltaba el otro día, poco más. Sí, el Franchella no estaba únicamente. Igual en ese tipo de contexto mejor que no esté. Mira vos, vos decís que es como orador... Es imposible, déjalo, no sé, que hablen los recitales. Está bien. No lo metamos bueno, en la dirigencia de los clubes. Arrancando a las 12:40 en el escenario número 1, Ricardo Iorio, en el grande, digamos así, van. Hugo Bistolfi, Noxul, Boránima, Coalición, Sin Destino, Metalanger, Arpegui, Matanza, Presto Vivace, Borax, Helion, Rowek reviviendo B8, Letal, Orcas y Alma Fuerte. O sea, Es el evento que reúne mayor cantidad de nombres de la escena en todo sentido. Uh-huh. O sea, en cantidad de banda, pero también en brillo, esplendor, grandeza, llámenle usted como guste. En el escenario 2, ese mismo día, y también arrancando a las 12:40, va a estar Jason, Stoker, Old Seven, Elixir. Mirá vos, hoy tenemos algo que hablar de una banda que se llamó Elixir. Yo Elixir los vi en vivo el otro día. Ah, mirá vos, ¿y qué tal? En Gier, me gustó mucho. Tiene un cantante... Le tuve que adivinar la nacionalidad. En un momento dijo que había venido al país hace un año y con un amigo estuvimos un rato largo tratando de adivinarle la nacionalidad. Él arriesga chileno, yo arriesgo peruano. Ajá. Si está escuchando, que avise. Está bien. Porque no tengo idea y no lo googleé, no lo busqué. Pero hacen un heavy metal muy lindo. El cantante es excelente. Ajá. Excelente. Y toca... ¿Colombiano? Colombiano, dice Agustín. Jódeme, me mataste. Mira vos. Bueno, hubiera sido ni peor. Ni peruano ni chileno. Hubiera sido peor decir que era de Qatar o de Indonesia. No, que era claramente latinoamericano. Bien, bien. Gran cantante. Bueno. De Elixir. A partir de las 16 horas, Ironía, Hagen, los Heavy Saurios. Y un guitarrista que es Charlie Benante. Ah, en sus vos. Mejores épocas de Rulos Locos. Bueno, tome nota. Un baterista. No, guitarrista. Ah, guitarrista. Sí. Ah, no, de aspecto físico. Ah, de aspecto físico, ok. Sí. Bien, repito, entonces, 16 horas, habíamos dejado 15:20, Eclipse Final. 16 horas, Ironía, Hagen, Heavy Saurios, Bertoncelli, solista. Uh-huh. Lorien, Jericó, Caseta 4, Helker y Loborne. Caseta 4 que tocó con Borax y Elixir el otro día. Ah, por eso lo vi. Perfecto. En el escenario 3, ¿no? También afuera, abre a las 12:40 Boanerges, le siguen Magnus, Orphan Spirit, Gatos Sucios, uh-huh. Un regreso. Un clásico. Ambiente Metal, Calpa, Ilógica, Blindado, Cosa de Locos, Tripper, Sangre Caliente, Doble Eje, La Naranja y a las 21:20 cierra Brutal Six. Totalmente. Bien. Vamos a buscar. Va a haber sí. que rocearla un poco. Definiendo rocearla como lo que hace Rosso en los festivales, que es ver dos o tres temas de cada banda e ir migrando de escenario a escenario. Sí, por porque supuesto. Porque los horarios coinciden y está armado para que elijas. Digamos. Claro, no vas a poder ver 80 bandas ni en broma, pero ni por casualidad. No, probablemente sí puedas, pero vas a tener que ir trotando y saltando de escenario en escenario. A mí me parece que es improbable. La única banda que toca sola, digamos, que no hay otras bandas tocando, es Alma Fuerte. Es Alma Fuerte, claro. Sí, sí, sí. Vamos con el domingo. Domingo 19 de octubre. Sí, señor. Abre nuevamente Hugo Bistolfi en el escenario 1. Le sigue Clay, Silent Daylight, que no los conozco, Destripador, Psycho Side, La Condesa, Cautivo, Caustos, Larry Zavala, uh-huh. Reinará Tempestad. Usted sabe que es Eddie Walker con sí, el Ganso, con Hugo Benítez, etc. Oscar Castro y demás, y Jorge Moreno, que ya estuvimos hablando el otro día. Después viene Renacer, Serpentor, El Tano Romano, Tren Loco, cierra Alma Fuerte. En el escenario 2, abre Coralíes, sigue Instinto Agresor, Play 3, que son los chicos. ¿Play 3? Sí. ¿Están desactualizados? Claro. Sirial, que no los conozco, Iridio, Denny, Kainoas, otra vez los Jevisaurios, Beto Vázquez, Kiss Mayas, el tributo a Kiss, Arraigo, Mastifal y Plan 4. Sí, señor. En el escenario 3, Diego Conte, así se llama el escenario, abre Círculo Activo a las 12:40, le siguen Vortex, Violencia, NOS, Golem, Vampires, Raíces, Blackside, Del Oeste, Aérea, DAC, Matras, Buenos Aires y Coral. ¿Eh? Coral, la banda de Facundo Coral que nos mandó hoy la gente de Icarus su disco. Acabamos de recibir el disco. Anticipadas en venta en Locuras, Metalmanía, Quillback de Lomas del Mirador, Quilmes Lanús, La Cueva de San Martín, La Esquina Rock de San Miguel, Revolution de Granburg, Indica Boutique y a través del sistema Ticketek. ¿Sí? El abono de dos días solamente en Metalmanía y Locuras. Y las anticipadas VIP incluyen remera, DVD y palillo, solo por Ticketek. Muy lindo. Gran cumbre grande del Metal Nacional. Sí, un detalle más. Esto es info adicional, ¿no? Hay 1000 DVDs de regalo a las primeras 1000 personas en ingresar al estadio, gentileza de 12 Mes Producciones. Van a estar las marionetas viajeras presentándose en los dos días del festival, que son marionetas que imitan a los músicos y realmente es algo sorprendente, un espectáculo aparte. El merchandising oficial va a estar disponible con remeras y camisa oficial del Metal para Todos. Y los Heavisaurios van a estar los dos días en el escenario 2 Los niños hasta 10 años ingresan gratis, solamente acompañados por un mayor. Esa es la idea. Muy bien. Así presentamos la grilla del metal para todos 7 del día de hoy. ¿Me la repetís de memoria? No. Pero igualmente lo que sí voy a hacer es presentarte un tema de Alma Fuerte, como a ponerle un broche de oro racinguista a este... Claro, a este cuento largo y con muchos nombres que acabamos de presentar. Alma Fuerte por Alma Fuerte. Estatua una tarde, luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares, y sentí en mí debo saber. Escuché a mis abuelos nombrarte. Tuve suerte el día que a tus escritos llegué. Masticaste soledad por no callar verdades, y contra la ignorancia guerreaste sin títulos que te respalden. Quiere tu nombre llevarse, como se lleva mi voz para que guarde quien siente. Fue por querer, y por si alguno no sabe, que hice mío tu nombre, Alma Fuerte. Así es, señoras y señores, luego de anunciar el Metal para Todos 7 y en el marco de un programa particular, vamos a arrancar un poco más temprano que tarde con esta historia, porque prometimos para el día de hoy Maiden Manía y vamos a cumplir. De hecho, tan Maiden Manía va a ser el programa del día de hoy que planeamos extenderlo más allá de las 3 de la mañana por si algo nos queda afuera del tintero. Pero igualmente, tan Maiden Manía va a ser... Pero no le avisen al jefe. No, por supuesto, no digan nada, igualmente, que se enteren un par de millones de personas no quiere decir que se enteren los ejecutivos de la radio, ojalá. Vamos a sortear en el día de hoy, como hacemos habitualmente, no ya dos CDs, sino dos libros. Me refiero a El viaje de la doncella, libro que ha escrito un servidor aquí, uh-huh, y que va a ser premio suficiente, espero, para todos aquellos que voten en el post de Facebook que está colocando Agustín en este momento. Y elijan un tema cualquiera, pero que sea un clásico, que sea uno que todos sepamos, con los últimos tres números del DNI para que el reclamo luego del premio sea factible. Lindo libro para quien quiere saber todo sobre Maiden. Sí, o por lo menos para escuchar la historia contada de una manera más amena que la que yo he leído en otras biografías que realmente me parecieron un poco adustas, debo reconocer. Pero sí, es la idea. Y vamos a hablar de Maiden y vamos a hacer un montón de referencias. Sobre todo vamos a manejarnos con solistas, rarezas y demás. Pero va a haber muchas sorpresas realmente. Para arrancar, me pareció lo más apropiado un tema del mítico The Soundhouse Tapes. Aquel disquito que grabaron los Iron Maiden allá por el 79. Y que en principio lo habían preparado otra sesión que, como no pudieron pagar las 50 libras que faltaran, se lo borraron los del estudio y tuvieron que simplemente contentarse con lo que ya tenían grabado anteriormente más precariamente. Igualmente, ese disquito vendió una cantidad de exigua de copias que hoy en día están a un precio imposible. Durante muchos años, este tema, Invasion, fue algo así como la figurita difícil, antes de la digitalización, claro, de todo, hoy, ¿no? Hoy por hoy no hay más figuritas difíciles. Hoy no hay figuritas difíciles gracias a que está internet y a que se digitalizó casi todo. Uh-huh. Pero este tema lo fue durante mucho tiempo. Vos decías, ¿escuchaste Invasion de Iron Maiden? No, boludo, ¿cómo lo voy a escuchar si solamente salió en el de Soundhouse Tapes? Bueno, acá lo tenés en Tiempos Violentos y después de la tanda nos metemos en la primera parte del especial. You better get ready to fight. Salva Rey. Tiempos violentos. En Rock and Pop. Imagínate todo un día de tu vida. Sin escuchar ni una canción que te guste. Y sin poder putear a nadie para descargarte. ¿Para qué? ¿No? Digo. Rock and Pop. Donde el rock vive. Espacio publicitario. Hoy no me imagino mi vida sin mis afectos. ¿Y vos? ¿Sabías que en Argentina 9 de cada 10 hechos de tránsito se producen por errores humanos? Errores que cometemos vos, yo, un amigo, un padre, un hijo. Cualquiera puede estar frente a un volante o simplemente caminando por la calle. Y si alguien puede ser un ser querido, esa pérdida es un daño irreparable. Respetá las leyes de tránsito. La mejor forma de cuidarnos entre todos es empezando por uno mismo. Entrá a la página web, que es www.madresdeldolor.org.ar, o dejanos tu experiencia en el Facebook. Pertenecer a Madres del Dolor es un compromiso que nace a partir de una pérdida. No queremos que pases por lo mismo que sufrimos nosotras. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser parte de la solución. Rock and Pop. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el rubro. Tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Así es, Don Harry. Maiden manía en el día de hoy. Comprenderán que vamos a ir primero en pos de lo más antiguo de la banda, ¿no? Y que nos vamos a mantener en los comienzos durante mucho tiempo, porque justamente es lo que marcó la historia, ¿eh? Sí, aclaremos de qué estamos hablando cuando hablamos de Maiden manía. No es que vamos a poner mucho tema de Maiden. Por ahora. Por ahí después de las 3 de la mañana es otra cosa. Ok, digo, lo que van a escuchar ahora no es eso. No, y lo que va a hacer ahora es un montón de rarezas y de solistas y demás, pero que son sumamente interesantes y hacen a la historia de Iron Maiden. Por ejemplo, usted sabe que Bruce Dickinson no salió de la nada. Sí, señor. Venía de una banda llamada Samson. Una banda con la cual llegó a grabar dos discos y algunas participaciones que se incluyeron en discos posteriores. Una banda que no está nada mal, incluso los discos sin Dickinson. Pero realmente una banda extraordinaria que lamentablemente no ha sido bien apreciada y que lamentablemente también no pudo continuar con el mismo nivel. Aunque Paul Samson, el líder de la banda, ha dicho muchas veces que él no puede quejarse. Sigue tocando hasta el día de hoy en todas partes, en lugares chicos, pero igualmente con gloria. Los dos discos de Dickinson son verdaderamente una gloria. Me refiero a Hedon y Shock Tactics. E incluso ustedes, capaz que alguna vez tuvieron una recopilación que se llamó, mezclando los nombres de los dos discos, Head Tactics. Y que traía cosas de ambos. Ahora bien, la banda en ese momento había tenido una serie de cambios muy importantes. Y uno de los bateristas de Samson llegó a tocar en Iron Maiden antes. Me refiero a Thunderstick, el tipo que tocaba con esa máscara de cuero y que era un auténtico misterio y demás. Clive Burr anduvo por ahí también, el otro batero de Iron Maiden, ¿no? Y, por supuesto, el propio Bruce, que se hacía llamar Bruce Bruce. Porque, considerando los vocalistas que había en aquella época, valía por dos. Era más o menos la idea. Sí. De hecho, por eso se lo chorean. Claro, de hecho, cuando Bruce Dickinson ingresa en Iron Maiden, el cambio fue brutal. O sea, se encontraron con... Los fans del mundo se encontraron con una banda redimensionada completamente por una voz que estaba a la altura de la música. Ahora bien. Sí, más allá de la altura cambió totalmente la dirección. Sí, sí, también. O sea, le permitió a Harris componer en un sentido que... Que era el que él quería. Que Diano no le habría podido permitir. Claro, de hecho, Diano venía lastrándolos un poco porque él quería canciones más directas, más cortas. Sí, quería más otro palo, claramente. Claro. Bueno, el caso es que la relación entre estas dos bandas había sido muy cercana, tanto así que en un momento se edita Killers con muy poca diferencia con Hedon, y de golpe están escuchando los pibes de Samson el disco que abren con The Ides of March, que lo estamos escuchando de fondo, y dicen, pero este es un tema nuestro, ¿cómo puede ser? Dice, ¿cómo un tema de ustedes? Sí, es un tema nuestro, claro. Thunderstick lo había sacado junto con Harris. Ah. Y por lo que cuentan, el caso había sido que se lo tarareó mientras hacía la base. Harris lo tomó como un tema de él y luego tuvieron que ir a una oficina de EMI a resolver el asunto. Thunderstick, por favor, no lo llamen para hacer negocios porque evidentemente no es bueno haciéndolos. No. Les ofrecieron... ¿Sabemos que es de la vida de él? De Thunderstick, sí anda por ahí por los pubs tomando alegremente y todo, ¿no? Sin ¿no? máscara. Sin máscara. ¿Eh? Y tiene una cara de lo más cualunque. No es que ahora es el baterista de X proyecto. No. Desde hace tiempo que no. Y no es fácil mantenerse en el negocio de la música. No, está claro. Esa es la realidad. Decidió la Poldiano. Claro. De todas maneras, sí es cierto que cuando fue a negociar, le dieron un 50% de los derechos del tema de Samson. No del tema de Maiden. O sea que de Maiden no cobra nada. Lo que iba a ocurrir es que lo iban a citar en los créditos como The Singing Mask, como la máscara cantante. Pero bueno, finalmente ni eso ocurrió tampoco. Así que vamos a escuchar... Y gracias también a un flaco que nos dio una mano. Claro. No, bueno, vamos para que no vea, para no digan, viejo, vos estás diciendo a cualquiera. Este tema se llama Thunderburst y está en Hedon. En el segundo disco de Samson. Es el mismo tema, no hay nada que hacerle. Pero ya que estábamos en plan de hablar cómo era Bruce Dickinson antes de Iron Maiden y qué tal estaban los temas. Acá tenés un tema titulado Earth Mother del tercer disco de Samson, como para que veas cómo cantaba Bruce antes. You grab me! Fíjate que se sucedieron 6 formaciones diferentes antes de que Iron Maiden pudiera grabar un simple. Uh-huh. Y de esas 6 formaciones, el único miembro reconocible era Steve Harris, salvo en la segunda, donde aparecía Dave Murray, que un poco después de eso se fue de la banda con su amigo Adrian Smith formar Urchin. Así se llamaba la banda de el amigo Adrian Smith, con la cual logró hacer algo que Maiden no había podido hacer, que era sacar 2 simples. Grabar un disco, claro. Claro, grabaron dos simples, uno en el 77, otro en el 78, casi 78, y alguna presentación que lograron meter en la BBC. Todo eso está registrado y hoy en día se encuentra. Ahora, vos por ahí querés saber cómo sonaba Urchin. Sí, claro. Bueno, vas a encontrarte muchísimo de rock and roll, sobre todo de la tradición del hard rock de UFO y demás, y poco más que eso. Hay un tema que se llama Black Leather Fantasy, de 7 minutos, que se acerca un poco al estilo de Maiden, un poco nada más. Pero básicamente, Urchin sonaba así como vas a escuchar. Perdón, ¿quién cantaba en Urchin? No me acuerdo. Realmente, no. Llegó a ser una banda. Mira, no lo tengo acá, por lo menos en los datos. Bien. Lo estás escuchando. Se llama Rock and Roll Woman. Rock and roll woman, she's real and makes me sad. datos, David Hall se llamaba el cantante de Urgin, aunque Adrian Smith también cantaba un poco. ¿Y la larga carrera de David Hall? Terminó ahí. Correcto. De hecho, básicamente todos los que pasaron anteriormente por Iron Maiden no anduvieron muy bien. Durante mucho tiempo se habló de una maldición con respecto a los miembros de Maiden, que además luego, fuera de Iron Maiden lograban tener éxito. Hasta que Bruce Dickinson sacó Balls to Picasso. Sí, te iba a decir, cambió. Fue el único. Claro, a partir de ahí cambió la historia. Pero cambió la historia. Cambió la historia para él nada más. Bueno, sí, pero... En lo que a éxito se refiere. Claro. Éxito, llamando el éxito al éxito. Está bien, al reconocimiento, al éxito. Póngale. Pero igualmente, hasta ese momento a nadie le había ido demasiado bien. Ahora, con 6 formaciones antes del primer single, pasó bastante gente por ahí. ¿Vos por ahí te gustaría saber cómo eran los vocalistas que no quedaron en Iron Maiden, que estuvieron un tiempo y no quedaron? Gente como Dennis Wilcox o como Paul Mario Day. Bueno, Paul Mario Day tuvo un poco más de suerte porque llegó a armar una banda llamada More, un nombre verdaderamente flojo para una banda, ¿no? Sí. More, más. Sí. Y llegaron a sacar 2 discos, lo cual no está mal. Era la época del New Wave of British Heavy Metal en pleno. Decime que el segundo se llama One More. No, hubiera estado mejor, de hecho, pero no. Qué boludo. No, uno se llamó Warhead y el otro se llamó Blood and Thunder, pero más allá de toda la historia, una banda muy interesante, De hecho, en la New Wave of British Heavy Metal, lo que faltó precisamente fue éxito, porque bandas había. Sí, pasa había que no tuvieron todas la suerte. Hoy en día hablas de New Wave of British Heavy Metal y ¿qué te queda mencionar? Saxon, Def Leppard, Diamond Head... Y ahí empezaste sí, a esos pantanos, sí, ya empezás a contar. Es lo que te iba a decir, después ya empezás a hilar fino. Claro, totalmente. Bueno. Lo que hubo fue una distribución muy inequitativa del éxito. Sí, totalmente. O sea, hubo muy pocas que se llevaron mucho. Sí, el ganador se lleva todo en sí, este caso. Y el grueso, todos los ciclistas que vienen atrás con la turba, no. Claro, no les y hubo, quedó nada. Hubo banda muy interesante. Bueno, ¿querés ver o querés escuchar cómo cantaba uno de los que fue cantante de Iron Maiden antes de grabar el single? Por favor. Pero cómo no, este es el Paul Mario Day en More, el tema se llama Warhead. We'll be right back. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Y esto que le voy a contar ahora es la historia de las desventuras de un coleccionista. Supongo que se refiere a usted. Me refiero a mí mismo, naturalmente. Durante años busqué este disco en vinilo y lo encontré tardíamente cuando ya el CD reinaba. ¿En qué país? En Inglaterra. Y me costó un tiempo localizarlo. Fue el ítem que más me costó localizar cuando estuve en Inglaterra en el 88. Pero lo busqué durante 3 años, desesperadamente, y ya entonces, bueno, como empezaba a salir el CD, bueno, a otra cosa, no pasaba nada. Pero el disco lo encontré en el siguiente viaje. Usado, supongo. Usado, en el 96. Así que, muchos años. ¿Qué disco era? Una de las bandas de Clive Bird. Clive Bird tuvo varias bandas, algunas posteriores a Maiden, por ejemplo, Elixir, el que hablábamos antes, sí. Trust, los franceses. Y estuvo en esta banda llamada Stratus. El disco de Stratus en realidad no aparecía por ningún lado. Y la gente cuando hablaba de él hablaba muy bien. Como entre los coleccionistas se decía, no, el disco de Stratus está bueno. Entonces uno peor, se caldeaba más todavía. Subilo Rapiller, puto. Claro, no había Rapiller, no había nada todavía en ese momento. Era dramático. Aparte, ¿qué tenía de particular? No solamente estaba Clive Bird, que para mí era el batero de Maiden. O sea, hoy en día pienso en él y pienso en el número de la bestia. Y para mí sigue siendo el batero emblemático, por mucho que lo respete y lo quiera a Nico McBrain, ¿no? Pero además de estar Clive Bird, había dos tipos muy cercanos a Iron Maiden. Si bien practicaban un rock mucho más melódico, que eran los hermanos Troy, Chris y Tino Troy, que eran los líderes de Praying Mantis, una banda por la cual pasó Dennis Stratton, claro, totalmente. Y el propio Paul Di'Anno. ¿Habrán escuchado que Paul Mario Day? La escena en el fondo. Sí, es que no había mucho para hacer, eran todos pibes que se conocían, básicamente. Pero había un agregado más que tiene mucho que ver con el presente. El cantante de la banda era nada menos que Bernie Shaw, el actual cantante de Uriah Heep. Actual y longevo cantante de Uriah Heep. Mira qué lindo. Y que había estado en Grand Prix antes, una banda también interesante. O sea que había un plus en todo ello. Sí, alto cantante, claro. Aunque si están Chris y Tino Troy, la cosa es ultramelódica siempre. El tema más fuerte del disco es este que vamos a pasar ahora, de Stratus. Pero este disco, Throwing Shapes, única experiencia de la banda discográficamente, créanme. Lo busqué hasta debajo de las piedras durante mucho tiempo y solo en el 96 apareció, es decir, 11 años después de la salida del disco, para que se den una idea. Señoras y señores, Stratus con Never Say No, Nunca Digas No, y con esto cerramos la primera parte del informe de Maiden Manía, sonando en Tiempos Violentos. Maybe.

Orquesta de Diablos y Colbero. El sábado 6 de septiembre, Posa Idótica, Sick Porky, Sutra, Fusli. De Brasil, yeah. Los Fusli. Fusli, no los conozco. Hace muchos años están. ¿A quién les produje su primer disco en el 2006? ¿En serio? Los recomiendo. Mira, pero, buena data. Altar, Stilte y Mondodromo. Y el domingo 7, cerrando la tercera fecha del Noise Ground Festival, Dragonauta, Avernal, Búfalo, Anomalía, Narcoiris, 3 miligramos y Los Drácula. Bien, así que, ¿con quién tengo que acreditarme? ¿Con quién tenés que acreditarte? Esa es la pregunta. Acá te estoy pasando. Con el caballero que tenés ahí a la derecha, que te va a pasar el teléfono de Muy bien. Flores. Y él es el que te va a decir, como, vení. Igualmente vas a la puerta y decís, hola. No. Me gustó ser más organizado también. Tengan en cuenta. Bien, fantástico. ¿Quién habla? Es el pastor Filadoro de Búfalo. ¿Cómo le va? Buenas noches y muchas gracias por el espacio. Un placer estar acá de nuevo. Y Santiago y Martín de Posaidótica, un gusto. Buenas noches. Buenas. Gracias. ¿Cómo se preparan para este festival? Ya la mayoría de las bandas ustedes ya tocaron con todas. O sea, no hay nuevos compañeros de fecha, ¿o sí? No, por ahí con las bandas, en este caso las bandas más jóvenes. Sí, pasa por ahí que no hemos compartido. Por lo menos en la fecha nuestra, ¿no? Me imagino que todavía hay algunas cruzas. No sé si Motosierra y Los Antiguos habrán tocado juntos. Me imagino que no. No, por no Motosierra, arriesgo uno. De Uruguay. Arriesgo por uno. Sí, arriesgo por uno. Los Antiguos es una banda reciente. Después me parece la fecha. Llamarle reciente al Pato Larralde. No, pero es bueno. La banda. Dijo la banda. Dijo la banda. No, tiene una pena. No, no Sabrón, claro. ¿No? No por Sabrón. Tiene claro. Una pena, además. Así este, que, técnicamente. Y bueno, sí, ya nos hemos cruzado, digamos, van a ser 3 días, que aparte los que tocamos otro día vamos a estar, no te digo que los 3 días yendo, pero seguramente estemos ahí. Dos. Sí. Dos seguro. No hay dos sin tres, no hay dos sin tres igual. Hace mucho que no veo Motosierra, pero siguen dando esos shows que la gente de seguridad quieren que termine rápido. Sí, sí. Claramente, parece que sí. Perfecto, bueno, los que puedan aprovechar para ir a ver a Motosierra, aprovechen básicamente porque no se sabe si va a haber otro show de Motosierra nunca. Exacto. O sea, siempre que lo vas a ver no sabes si va a haber. El año pasado no tocaron, de hecho, estaban anunciados y no tocaron por una lesión de su cantante Marquitos, que se lesionó en el Festival Wacken. De Alemania. Ajá. No sé, bueno, sé que tocaron allá, pero después sí, hubo un incidente. Sí, un incidente con su tobillo en. Claro, alguna que te lesiones locura en el Wacken. Sí, claro. Sí, con estilo, pero. No es lo mismo que Juan Senferro, ¿viste? Claro. Es como un campino antihéroe, digamos. Le gusta treparse a lugares y todo, pero se cae. Se tira, tiene accidente particular. Y bueno, ¿qué se vienen para los shows que están preparando ustedes? Para los sets de. Empecemos por Posaidótica, si querés que toca antes. Bueno, y esta. Les toca hacer headliners. Sí. Yeah. Y son estas fechas que hay que pelar por ahí la parte más rockera, porque nosotros. Pesadito, ahí nos claro, el cuero, tenemos. Por ahí con Posaidótica, depende el show, vemos por ahí un poco qué parte del repertorio tiramos, ¿no? Más o sea, voladora, más. Exacto, por ahí hay fechas que las encaramos ya como una cosa más volada o más empezando con un clima y después. No lo tenemos todavía definido qué set vamos a hacer. A veces por ahí también decimos, bueno, va a venir toda la fecha bien pesada. Por ahí hagamos algo diferente nosotros como para marcar un cambio. Que el tipo que ya se vio 5 bandas metiéndole todo, relaje un poco. Claro, pero lo que sí, al ser un festival también, no tocas como en un show entero. No. Es un tiempo un poco más acotado. Tenemos que ser contundentes y al hueso. Sí. Claro, y pienso, o sea, para vos calculo que será más sencillo, no sé por qué, prejuicio, elegir un setlist, digo, pensando en que las estructuras de las canciones son más tradicionales, digo, Posaidótica ser instrumental. Qué sé yo, creo que un poquito es para. Cada uno debe tener su parte fácil y su parte difícil. Yo, mi parte difícil, entre comillas, sería, no sé, la cantidad de temas. Ponele que tengo bastante para elegir, por suerte. Claro. Y, gracias a la proliferación de los temas, pero. Sí, qué sé yo, lo mismo uno quizá también es peor al tener como el temas en la, entre comillas, ¿no? Obviamente de nuevo, en la misma vena, más le das como atención a buscar a ver de hacer un show que sea como, o sea, dinámico, pero a su vez, por ejemplo, no sé, en este caso, nosotros hace un montonazo que no tocamos en vivo, porque decidimos no tocar, porque nos guardamos a componer el disco nuevo, el cual ya lo tenemos todo compuesto, entonces también está medio calenchu la onda de, uy, tocamos uno nuevo, no tocamos nada, lo grabamos, después lo tocamos. ¿Cómo viene el consenso interno en la banda? ¿Cuántos votos sí, cuántos votos no? No, hay ganas. Solamente vamos a tocar un par de temitas nuevos. Bien. En un set que tampoco es tan largo, porque como decían los chicos, es festival y uno tampoco quiere quemarle la cabeza a la gente. Va a haber si me permito el término, me doy el tupé de decir hits. Va a haber así como lista más hitera y nada, meter un par nuevos que... Por un lado te lo querés guardar y tirar toda la torta entera y por el otro lado decís, este da para tocarlo en vivo. Y aparte como ya está compuesto, ya son hijos que ya están vestidos, están peinaditos, tienen su sonrisa, su cara y ya están para salir a la cancha, ¿viste? Sí, pero, muy peinado, no creo que estén conociéndolos. Así que bueno. ¿Cuándo sale el disco? ¿Y cómo se va a llamar? Esa data no te la puedo tirar, porque aparte no la tengo. La idea en un principio hace unos cuantos meses era que salga ahora mismo, que salga mañana. Pero bueno, nada, nos tomamos el tiempo tranquilos para hacer el mejor disco que pudiéramos hacer. Para nosotros, en la interna, repito, creo que lo logramos, así que estamos contentos con lo que quedó. Seguramente lo grabaremos ahora después de unas fechas que tenemos antes de fin de año, contando la del Noise Ground el 7. Y seguro salga para el comienzo del año lectivo metalero del año que viene, en marzo, abril, no sé. ¿Dónde se graba? Y seguramente lo grabemos de nuevo en la nave de Osborne, que yo también estoy laburando ahí como productor y el último disco lo grabamos ahí. Y sé que le puedo exprimir ahí la naranja al estudio y que salga jugo. ¿Y producís vos? Seguramente, sí. Todos, un poquito de todos, qué sé yo. ¿Te gusta la idea? Yo digo, muchas veces los músicos que se autoproducen los discos dicen que les gusta eso porque saben lo que quieren de su sonido, etcétera. Y los que no, los que son productores pero eligen productores externos, dicen muchas veces que les gusta tener la opinión de alguien de afuera que de repente aporte una cosa que ellos no se imaginen. No, en realidad está buenísimo tener la opinión de alguien de afuera de las cosas. Yo soy, a ver, es como un 50-50. Yo soy como bastante celoso de nuestras cosas, pero porque me parece válido el decir, bueno, nosotros somos los que mejor formada tenemos la opinión y sabemos por dónde viene la cosa, perdón. Pero, qué sé yo, viste, si viene, no sé, viene Moyo, le doy, bueno, sí, a ver, ¿qué me decís de la viola, Moyo? Y sí, que pase y me diga algo, qué sé yo, está claramente, depende. Digamos, es como muy difícil, yo lo hago y admiro al que se abre a un productor, en realidad. Me parece estar recontra bueno encontrar una persona en la cual vos confíes y te parezca que está como encaminada el oído, la cosa y la forma de pensar o tocar o producir o grabar, como para que digas, bueno, a ver, toma, te libero a mi hijo un poco, a ver qué cómo lo vestimos. Pero no encontraste a esa persona. No, y tampoco la buscábamos en realidad, qué sé yo, está todo súper abierto, obviamente, pero... Es gente que aparece en general. Claro, bueno, es más ese como es más caro. Y es jodido saberlo de antemano, eso, en pleno laburo. Sí, vas apostando. ¿Ustedes cómo manejan ese tema? Y ahora el disco que estamos, nos falta mezclar un tema. Sí. Y lo estamos, el productor Gonzalo Villagra también, de alguna manera, bueno, medio que nos entregamos un poco ahí a que produzca él el audio y todo eso, pero también la forma de laburar y todo eso no lo terminás de saber hasta que lo estás haciendo. ¿Saben explicarle? El disco de Dudo Nuevo de ustedes está, ¿o no? Está grabado, te digo, falta mezclar un tema. Ajá. Y para salir ahora en octubre. Un mes, una cosa así. Yo tengo un problema con los discos de Poseidótica a nivel gráfica. O sea, me molesta mucho que no incluyan las letras. Sí. Pero si te das cuenta, cada disco tiene flor de cuento adentro. Sí, totalmente. Así que sí, con eso. Son lindos. Voy a contar una infidencia, al menos es mi opinión personal. Hablaba más temprano con César y le expresaba mi opinión, no te quiero meter en la bolsa porque no quiero herir susceptibilidades, pero le decía que dentro de esta especie de escena que se armó de stoner, metal, doom o como carajo queramos llamarle, de este tipo de bandas, que son básicamente las que tocan en el Noisgram, más alguna otra, no sé, se me ocurre Banda de la Muerte y algunas más. Humo el Cairo, exacto, Hielo Negro en Chile, de ese tipo de bandas. Le pusieron un laburo muy intenso a algo que el metal argentino más tradicional no le pone tanto, que es al diseño, desde el punto de vista gráfico específicamente, sí. Más allá de la música ahora. Sí. Digo, hay un laburo grande en los flyers, en los afiches, en las remeras, en las tapas de los discos, en los diseños internos de los discos, una búsqueda de una imagen mucho más clara que en muchos discos de metal argento que son más testosterónico de bueno, hay a que sacar bifes. El disco y lo sacamos. Y a si la bifes, tapa sí. es una fotocopia, viejo. Sí. Digo, sí. ¿Es intencional no eso? Perdón, sí. Que no era lo que pasaba antes, volviendo a Maiden. Uh-huh. ¿Qué pasaba en esa época? Power no. Label parece algo de Da Vinci. No, por eso, no te digo. O sea, por eso. ¿Por qué no rescatar esas cosas copadas? Ya que metes a Maiden. Decilo. No, lo que quiero decir es, por ahí suena medio pedante o medio. No quise decir nacionalista, pero digamos. Como vos hablás de esta escena y cómo se está queriendo o superar o generalizar un poco, porque yo creo que una banda puede contagiar, decir, bueno, loco, mirá, estos pibes están armando unos rediseños de las remeras, de los pósters. Yo también quiero hacer un diseño resarpado. Y por ahí no sé si también hay que verlo afuera, a ver si también está eso, porque nosotros tenemos, o sea, como ese conocimiento de, mirá Maiden, las tapas que tenían y... y hay un montón de gráficas y de artes de disco, todo afuera también, pero ahora es como que se niveló también bastante para arriba acá, me parece, ¿no? Que era un poco lo que decías vos, pero digo, creo que también hay que valorarlo a nivel internacional, si se quiere. No sé si capaz que me fui de tema y piqué muy alto, pero digo, me parece que se está buscando un nivel. Hay corrientes de diseño muy claras y han aparecido personajes que muchas veces de la mano de bandas, de repente son bandas menos conocidas, pero que te enterás de que existen porque empezás a ver tapas muy similares. No sé, a mí me pasó con Paul Bailey de Barones, que es un chabón que primero vi sus dibujos. Digo, y dije, che, ¿quién es este pibe que dibuja estas cosas? Digo, y me enteré que tiene una banda, escuché la banda y dije, ah, la música es lo que dibuja, es tal cual. Digo, pero pasa también eso, digo, de repente empezás a ver diseños muy similares, empezás a ver artistas que aparecen repetidos en varias tapas o en varios afiches o en varias gráficas y vas a buscar eso. Muchas de las bandas que comienzan acá no sueñan con la remera, solamente con la tapa del disco, piensan que la tapa del disco va a terminar ahí, no se le imaginan luego en un diseño de una remera, en el diseño de una bandera y demás. O sea, por ahí hay que pensar toda una estrategia, no quiero decir de marketing porque estamos hablando de una cosa muy chiquita, pero si hay una estrategia de difusión. Pero es también, es otra cosa que hablábamos recién fuera del aire, César. Yo te decía que en mi opinión al menos hay muchas cosas que se podrían hacer a nivel negocio, no por mí, pues soy pésimo, pero que sí falta concebir la escena como un modelo de negocio. O sea, hoy por hoy no se hace guita con los discos, ya lo sabemos. Bueno, listo, no lloramos más que no se hace guita por los discos. Bueno, empecemos a ver con qué se hace guita. Y se hace guita con el merchandising, con las fechas. No sé, ¿ustedes lo ven en el balance eso? O sea, estamos hablando de una escena chica a nivel número. Es justamente lo que uno no se puede bajar. El show no te lo bajás. Me refiero a la experiencia del show. La remera no me la bajo de Rapid Jet. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Uno acá, digamos, no sé, no contamos al menos nosotros que manejamos un under medio, no un under tan bajo. Porque un under relativo, diríamos. Ponele, pero qué sé yo, que por lo menos nos podemos dar el lujo de sacar discos, estar en nuestras salas, en caso nuestro, por ahí, qué sé yo, nuestros instrumentos, nuestros equipos. Y me parece que, qué sé yo, dando cualquier ejemplo, no sé, Metallica puede sacar su mega caja con tres púas, remera, un pelo de Kirk Hammett, un... de Lars Ulrich. Yo tenemos una tuquita ahí, de Kirkhamet, pero acá es como que, bueno, nada, es los shows, el merch, las remeras pose están buenísimas, que hay un montón de cosas que uno puede como ir armando el kiosco y desde pagarte la sala hasta lograr que entre el mini billete, que está buenísimo. Eso, Búfalo, cuando arrancó Búfalo, ¿qué pagaba Búfalo? ¿O cuánto había que juntar para pagar a Búfalo, digamos? Pará, son dos preguntas distintas. No, en realidad la pregunta es si Búfalo arrancó en números rojos o arrancó sí, claramente, como negocio. Claramente. Bueno, pasa que eso. Hay que ver qué tomás con números rojos. Y yo digo, bueno, listo, tenía todavía que buscar la guita rojo, para pagar la sala. Yo decía, tenía que buscar la guita para pagar la sala. Para mí en ese momento no era rojo eso, pero es rojo, o sea, la buena de la ley. ¿Y en algún momento se balancea eso? ¿Se nosotros, o sea, no hoy... todo el tiempo, en el caso nuestro, por ejemplo, bueno, hace un montón que no tocamos, por ejemplo, pero entre... Bueno, los chicos están en la misma, pero entre un poquito de Sadai, un poquito de la remerita, un poquito del disco, un poquito del show, estas cosas, no sé, pasan unos cuantos meses que, por ejemplo, no desembolso plata para la sala, ponele. Eso. Que sí, cuando sí, iba sí, a la se autofinancia la secundaria, es como que pensar en eso ahora es como que soy... Sí, si haces un balance esto contable... Esto es el estrellato, va. Sí, sí, soy Tommy Lee, ponele. Claro. Y que me parece que acá en Argentina que pasa eso está buenísimo. Sí, sí, por ejemplo, Posey es autosuficiente de alguna manera. La banda se sostiene. Sí, pero sí, bueno, hay mucha, ¿cuánto le llevó de laburo llevar a eso? Y no sé, ¿cuánto tiempo? Muchísimo, de años, y todavía ahora mismo cada fecha es... Estamos al día, Sí, estamos al día, pero bueno, ahora estamos tocando un montón en el interior. Y en cada fecha es, bueno, bien, nos volvemos con... Viste, nuestro pequeño aporte al pocito. Y ahora, bueno, hay que sacar las remeras nuevas porque también se te va... acabando lo que yo tenía, pozo. Entonces bueno. Te llama el chabón de la sala, che, el martes paso a cobrar, decís, uy, la puta, bueno, y es así, pero realmente está mal día, pero como dice Claudio, también hace bastante que no ponemos. Pero cuando la poníamos, igual no es que lo sentíamos como, uy, estamos en rojo, no, es lo que queremos hacer también, qué sé yo. Hago una pregunta, ¿nunca tuvieron la tentación de cantar? Lo digo por lo siguiente. Yo los vi en un Pepsi Music hace un tiempo. Bastante. Atrás, debe haber sido. Hace 2005, varios años. Hace varios años. Porque ya no. Y, caretas, en un no, iba con la idea, digo, bueno, voy a ver una banda instrumental, que digamos es algo como para, digamos, condimentar el evento y qué sé yo, es algo distinto, etcétera. Pero luego vi que la banda llenaba. O sea, llenaba en el sentido de que la propuesta era jugosa, ¿no? Y digo, si es una imposición o una autoimposición lo de no cantar. Creo que surgió naturalmente desde un principio. Nadie se animó a agarrar el micrófono. Y claro, dijimos, bueno, toquemos. Empezamos a tocar y en un momento había canciones instrumentales. Uh-huh. Dijimos, che, buscamos a mi padre cante, yo y probamos, Mina, Chabones. Pero la verdad que ¿invitados? Es eso que sí. Bueno, a eso quería llegar, uh-huh, que en un momento desistimos del cantante porque, como vos decís, estaba todo lleno, la música no necesitaba que alguien cante. Pero nosotros queremos a veces que venga alguien y cante. Entonces lo que hacemos, por ahí invitamos a alguien a cantar, uh-huh, hacemos un tema, de lo que sea, y le ponemos la onda nuestra, pero nos damos el lujo de que canta alguien. Está bien. Sí, eso lo estamos recién empezando a hacer. Son como nos animamos también porque gustitos que nos damos por ahí. No creo que lo hagamos en Noiseground. Creo que en Noiseground vamos a hacer algo más tradicionalista. Pues se nos pinchó Se nos pinchó el invitado. Estaba de gira, sí. Está de gira. Está bien. No lo vamos a decir. No lo vamos a decir para que. Sí, Vicente. Perdón, boludo, perdón. No, pensé que no lo. Perdóname. Pará, mil disculpas. Estoy pensando gente de gira, boludo. Perdóname, mil disculpas. No pensé que lo vayan a hacer. No, la última vez vino. La última vez vino Maxi Truso. Ah, mirá. Están buscando fuera de escena. Sí, sí. Cosas que no tienen que ver tampoco. Eso hicimos un tema de Pech y. Claro, una propuesta no tradicional, traer un cantante tradicional tampoco tendría mucha gracia. Claro, esa es la lógica. Entonces. No, bueno, pero digo, la respuesta fácil, o sea, existiendo una escena y habiéndose armado una escena, digo, lo primero que uno piensa, lo más obvio, es invitar cantantes de esa escena. Tal cual, sí. Sería lo más fácil, pero también sería, no sé, la inquietud pasa por otro lado, de que escuchamos también otra música y queremos meter un poco ahí también lo que nos pasa a nosotros, nos damos ese gustito, digamos. Porque, ¿dónde abrevan ustedes a nivel música por acá? Ahora me desconectaste un poco con el tema. O sea, escuchás otro tipo de música, ¿a qué te referís específicamente? No hablemos de Depeche Mode, que ya sabemos que forma parte del asunto. Nos vamos a la serie. Sí, no. No, es que bueno, por ahí, digamos, por ejemplo, la conexión con el metal parte mucho de nosotros, de nuestros años cuando nos estábamos formando, te diría como escuchas o como nuestros años de adolescencia. Por lo menos yo y más que nada con el otro guitarrista Hernán. Yo escucho metal por ellos. Escuchábamos mucho toda esa época por Hermanos Mayores y demás. Imagínate. La vieja historia de los Hermanos Mayores. Exacto. Sí. Y todos los 90s agarramos toda la movida Metallica, Pantera. Bueno, no sé, todo lo que surgió ahí en los 90s. Y después, bueno, nos fuimos diversificando. O sea, vas escuchando, te van llegando otras cosas. Nos metimos en el palo Stoner también, por ahí en esas épocas, Caillou, también leíamos la Madhouse, y ahí nos llegó un montón de data, ¿viste? Y bueno, y también era ir probando y escuchar uno a ver qué. Y en la Madhouse también tiraban bastante, tratando de. Porque te aparecía Fan People y te aparecían propuestas metal extremo, y estaba ahí esa mezcla por ahí. Entonces, bueno, después nos fuimos diversificando, nos fuimos metiendo en la escena de acá con bandas como Pez, que nos gustaba ese palo, como ir, bueno, a ver los Natas mismo. Y creo que, bueno, fue ahí. Después, si te empiezo a decir qué escuchamos. Después nos fuimos a la mierda. No, no volvemos. En aquel loco recital, el amigo que tenía al lado me dice: che, estos deben escuchar mucho krautrock. Bueno, sí, exactamente. Hubo una época de krautrock. Justo de aquella, probablemente. Sí. Yo dije, mira qué buena observación. Sí, tal vez esa época. Mucho Can, ¿no? Y, sí, le dábamos ahí al krautrock. También, por ahí una época más Soft Machine y demás. Sí, hay variadas. Y también está Duran Duran, ponele. Uh-huh. O sea, qué sé yo, The Smiths. Y que nada que ver por ahí, pero bueno, capaz que en algún lado algo se, se encuentra. En el momento que arrancamos era mucho Tool, ponele. ¿Entendés? Claro, bueno, era la época, claro. Tool, 2000 y pico. Estábamos fascinados y creo que hasta se puede notar también. Uh-huh. Por ahí ahora hace bastante, no me escucho un disco de Tool, pero si me lo escucho me vuela la peluca igual, digamos, ¿no? O sea. Y Pastor, vos por el lado de Búfalo, ¿tenés alguna influencia que quizás sorprenda? Que capaz que diga, mirá, se me había ocurrido esta vez. Y pasa que una cosa es lo que uno escucha, en mi caso, no sé, ponele, y otra cosa es la influencia. A mí me parece que, no sé, como decía al principio, yo creo que me considero más, antes de ser músico, soy fan de la música, me parece. Entonces, como que yo, no sé, no tengo música en ningún momento del día, me vuelvo loco. Como que todo el día, creo, a todos nos pasa, me parece un poquito, está todo musicalizado. Está triste, está feliz, estás enojado, fuiste a laburar, volviste, no sé, donde era pendejo, tal cadete, tenés sepultura en el, no sé, como que todo. Yo, no sé, yo escucho de todo. Escucho muy poco metal, ponele, ahora estoy escuchando. Sí, estoy escuchando, no sé, mucho Maiden, ponele, ¿entendés? Qué sé yo, pero en el auto venía escuchando Phil Collins, qué sé yo, no sé, estoy. Pero escucho. Pero sé, encontrás elementos Sasha, en las cosas. Escucho trans, techno, escucho eso digo, en otro planeta. Encontrás todo, elementos no. Que después puedas llevar para Attack tu. Está en mi top 5, por ejemplo, para decirte una cosa. Pero también lo está Cromax, también lo está Danzig, también lo está Mifid. No sé, es como demasiado. No sé, hay demasiada música para empezar a decir esto tiene que ver con aquello, esto no lo escucho. Eso es un. No, pero por eso, más allá de escucharlo vos y eso, digo, encontrás cosas que te sirven después para aplicar a la música de Búfalo, que es mucho más definida y tiene un perfil mucho más claro. Pasa que si te digo, esto acá es como que ya me decidí a tomar algo de ahí. Si yo te digo ahora, no sé, por ejemplo, cualquier pavada, mirando cualquier cosa, pero yo te digo ahora escuché. No sé, ayer escuché Spinetta y hoy, no sé, en la radio pasaron el tema de Britney Spears y me lo escuché todo. Yo no sé si te voy a decir, sí, tengo un poco de Spinetta y un poco de Britney Spears en los temas, pero seguramente si escuché alguna nota, algún pase, una melodía, una modulación, no sé, eso se te queda, qué sé yo, no sé si. También me, también me puede pasar con Behemoth, no sé, con Ted Nugent. Pero, digamos, es como imposible no nutrirse siendo como fan de la música y estar todo el tiempo escuchando algo y paras en semáforo y estás así en el. Es como que la música se mete tanto en uno que. No sé, ya quizás de pendejo sí, por ahí hay cosas que decís uno, viene más por este lado. Sí hay guitarristas o sonidos o discos que te gustan más. Audio, ¿viste? Buscar audio de. Pero de audio de tal. Claro, qué seco que es Season in the Abyss. O saber si me gusta. Bueno, también me gusta los viejos de Whitesnake. Uy, ¿quién los produjo? Uy, es el mismo. No sé, yo al menos me fijo. Sí, la conexión cosa. Mental funciona. Martin Birch es el productor de no sé, no, los pero viejos de Maiden, los primeros de Whitesnake. Son re secos. Y yo lo escucho y digo, ah, claro, va por acá esto. Ponele en esas ñoñadas, porque me parece tan buena. Incluso nos pasó en un momento dado que nos desbordaron desde otros lados del arte. Qué sé yo, por ejemplo, el momento en que irrumpieron las bandas de sonido, que no eran particularmente importantes antes, pero que en los 90 se empezaron a ser muy importantes. O sea, había gente que iba a ver películas y se volvía en la cabeza con bandas de sonido completas, sí, que daban una aproximación completamente distinta a lo que se hacía. Muchas de las orquestaciones que aparecieron luego en los discos tuvieron base ahí, ¿no? Y aparte en bandas como Goblin, ¿viste? O sea, cosas inesperadas por completo. Sí, sí. Bueno, Goblin hizo la banda de sonido, que claro. Está pensando en eso mismo. Bueno, que está entera esa peli, ¿cómo se llama? Tenés muchos, hicieron Suspiria, hicieron un montón Suspiria, de cosas. Suspiria, está entera en YouTube y tenés toda la banda de sonido de Goblin, es una locura. Sí, total, sí, además acá la usamos para musicalizar alguna vez, mira, con eso te digo todo. Una belleza, lo digo. Le meto una más, hablábamos de esta escena que se formó, digamos, de este grupo de bandas que más o menos tocan siempre juntos, y uno de los males endémicos de la escena del metal argentino fue la dificultad de las bandas para imponer sus términos a la hora de tocar, armar fechas, productores quizás más oportunistas que otros. ¿Ustedes como escena lograron armar una especie de sindicato, digamos, lograron fortalecerse los unos a los otros, imponerse de alguna manera, marcar términos propios, o esas reglas siguen jugando como siempre? Mira, yo creo que ya cambió un poco desde el planteo de las bandas mismas. No soy quien para asegurarte en esta escena. No es así, pero quiero decir, los oportunistas van a seguir estando. Después es quien se presta ese juego. Exacto, a eso me refiero. Creo, o sea, que en esta escena, porque por ejemplo está un ciclo como el Club Calavera los viernes en Club B, y yo te aseguro que ahí las bandas ninguna paga para tocar. No lo organizo yo, pero lo sé, sí. Entonces digo, bueno, aplaudamos eso, o sea, existe ese espacio, y ese es un espacio de todos los viernes, así como tenés un lunes, el lunes o sábado, que también está en Club B, digamos, se abrieron algunos espacios que permitieron ese lugar, y después tenés todas las bandas que no, desde un vamos, digamos, no se prendieron en esa de, bueno, pagamos, pará, toquemos, quiero tocar, para tocar con esta banda, cuando hay, no, hagamos la nuestra. Me parece fue medio ese el concepto, digo, estoy pensando rápidamente en toda la banda de Búfalo. Sí, es que yo supongo que el miedo de las bandas debe ser el, si no acepto la regla del juego, si no acepto tocar para tal productor, si no acepto pagar para tocar el soporte de tal banda, entonces después no voy a tener un techo muy bajo, la gente no me va a ver, no me va a conocer. Intuyo que el miedo debe ser ese también. Es que para una banda que arranque, que esté arrancando, por ahí está, es válido, entre comillas, que no, claro. Uy, no sé cómo es la movida, a ver, me meto acá, viste, y que Alguna vez pagamos para tocar, muchachos. Sí, bueno. No, ni hablar. Es así. Es que no quiero demonizar a la banda que lo hacen, lo contrario. Estuvimos en todos los lugares, en realidad. No sé, no es en mi casa. Decir, bueno, listo, arranqué acá, fui, toqué con esta banda. Pero que a mí, por ejemplo, no sé, no me acuerdo, así cosas como de pagar concretamente, pero que no sé, que venga una banda que llevaba, 200 personas, cuando yo llevaba 4, y que me diga, che, ¿te copás? ¿Te vendés unas entraditas? De última, quedate con la mitad de la plata, así. Yo eso no lo veía mal, de última. Estamos como, no sé, también hay un derecho a piso, yo lo pagué hace rato largo, como un programa un montón. Claro. Tampoco me parece muy copado, empezás como una historia más larga, hasta que venga la banda afuera, te cuentan, che, 7 lucas, 10 lucas, 9 lucas, de... qué sé yo, si lo sabes aprovechar y no sé, bueno, pero me parece raro que una banda vaya, ponga 10 lucas para tocar con X y que después a la semana no esté metiendo una fecha de ellos para ver qué tanto les rindió ese cheque. Claro, o sea, ese es el tema. Vos lo que sí es luchar contra el sistema desde adentro. No vienen los nombres, pero hay bandas que viven de tocar de soporte. No sé, también si te sobra la plata, pero en realidad, por más que me sobrara la plata, no sé, me voy de gira por todo el país, me compro equipo, me pago un prensa, me compro un teatro, no sé. Sí, mejoro la producción del próximo disco. Me voy a comer con Karina Jelinek, no sé, cualquier cosa, antes de irme a tocar de soporte de X. Que aparte, qué sé yo, si vos vas a ver a... la banda afuera, así mega grande. No me quiero fumar ningún soporte, no sé, me quiero ver a la banda que me quiero ver y ya fue, qué sé yo, salvo que toque una banda headliner y una banda que esté en el palo y que esté buena, decís, bueno, acá hay un show medio en paralelo y está bueno el pack. Es que después lo vivís como público. Pero ya cuando te vas a ver a X y te fumás 5 bandas abajo, no la querés ver. Es que ese es el tema, lo vivís como público, querés llegar a la hora del show o si llegás temprano ya llegás recontra en pedo para la noche, digo, ese termina pasando eso. Sirve para la currícula, está todo bien, viste, tocamos a las 7 menos 20 con el soporte de Mojira, qué sé yo, no sé, yo lo veo así. En nuestro caso, pero lo tocamos en los Pepsi, sin ir más lejos. Sí. Íbamos a tocar a las 4 de la tarde. Temprano, veces, muchas 5. Veces. Nos preguntan bueno, a veces. Pero ahí no pagaban para tocar. ¿Cómo fue la vez que tocaron con Iggy and the Stooges? No le vimos ni. Lo vimos de arriba del escenario. Claro, no. De lejísimo, como el pero público, tenías la pulserita del mismo color que él, papi. Teníamos la pulserita. Que me agarré con Iggy ese día, ¿no? Me rompió la guitarra. Pero bueno, igual la experiencia, más que nada, la tomamos de tocar en el escenario grande con un sonido. Para la época no la podíamos creer porque éramos mucho más chicos que ahora. Después eso se cortó y también nos dimos cuenta como bueno, el camino no es tan, y por suerte nunca pagamos para tocar ahí, sino que nos llamaron ellos y en algún momento nos dejaron de llamar. Pero estos boludos no cantan. Claro. Viste, que no canta ninguno. Viste que no era el sonidista. Sí. Bueno, volviendo a la premisa así de la escena. Creo que en realidad hay ganas de tocar y un poco que estos quilombos así se licúan y la onda es, che, bueno, toquemos y juntamos el backline en uno en común y más o menos salimos. Es un poco eso. O sea, lograron un poco sobreponerse a ciertos males. Sí, es más fácil eso a ponerse en, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro, qué sé yo. Y también hay un público que por ahí antes tampoco estaba... dentro de esta escena, porque digamos, esta escena más de noise ground y demás... Stoner, Doom, como se quiera llamar, no es la escena del metal. No estrictamente. Si bien se comparte público, seguramente. Y influencias también. Influencias, y lo vemos también cuando vas a ver a Dragonauta, ves las camperas de los flacos que van a ver con los parches que usan, ¿entendés? Y está Saba, está Venom, digamos. No, y es música pesada. Es música pesada, pero digo. Se diferencia un poco, pero a la vez hay un público que fue llegando a esta otra movida, que por ahí era una movida alternativa al metal, a eso voy, si se quiere decir. Y al haber un público también te permite poder organizar otras cosas, digamos, no sé, en nuestro caso poder organizar nuestro Niceto. Digamos, bueno, te organizás un Niceto y va la gente, y bueno, quiere decir que ya hay un público, se organiza la movida de Noise Ground y a nosotros nos llega... gente te dice, loco, yo soy de Neuquén y voy porque en un fin de semana me veo a todas las bandas. Claro, y eso es importantísimo. Y gente, tengo un amigo que vive en Barcelona y el pibe dice, me encantaría estar allá porque vos, si en 3 días me vería a todas las bandas, que si el flaco se llega a venir dos semanas acá... Sí, capaz acá, que agarra uno o dos. Agarra un par, pero... Sí, lo hablábamos con lo del metal para todos, claro, en el mismo caso, es un muestrario. Exactamente, exactamente. Y va y... Está bueno como oportunidad para conocer bandas nuevas de repente y seguir yéndolas a ver después por tu cuenta. Sí. Exactamente, creo que por ahí un poco está piola eso. Y bueno, pensar que hay un público y que está bueno también que haya productores ahora que estén promoviendo la movida y que se estén armando estas yuntas por ahí, que está bueno. Y sí, es verdad, no, nos conocemos todos. Que son somos todos amigos. Amigos y se llevan muy bien, ¿no? Casi todos. No, pero más allá de la ironía, hay buena onda y nos vamos a ver entre las bandas. Sin ir más lejos, hace poco tocamos en Villa de Lina, vino Claudio y estuvimos, no sé, y voy, nosotros también vamos a ver a las otras bandas. Un día vamos, me compré el último auto, me fui a Zárate esa noche a ver a Poseidón, diga lo que me cagó. Es cierto. Ahí, y vino la policía y cerró y yo la disfruté. Quería probar el auto. Claro, sí, claramente. ¿Quién toca más lejos? Bueno, pasó Búfalo y pasó Poseidótica por Tiempos Violentos. Gracias por venir, chicos. Muchas gracias por el espacio. Recordemos la información, el Noise Ground Festival en su tercera edición ya, el viernes 5 de septiembre con Motosierra, Los Antiguos, Cobra Sarli, Orquesta de Diablos y Colbero. El sábado 6 de septiembre, al día siguiente, fácil recordarlo porque el primero es el 5 de septiembre, el siguiente es el 6 de septiembre. La segunda fecha con Poseidótica, Sick Porky, Sutra, Fusli desde Brasil, Altar, Stilte, Mondodromo. Y el domingo 7 de septiembre, que es fácil de recordar porque es después de la segunda fecha. La primera era el 5, la segunda el 6, la tercera es el 7, porque es muy ordenado. Con Dragonauta, Avernal, Búfalo, Anomalía, Narco Iris, 3 miligramos y Los Drácula. ¿Dijiste dónde? Dije en el Uniclub. No lo dije. Pero ahora sí lo Guardia Vieja 3360. Es eso. Atrás de las escaleras de la base. Chequen los floggers. No quedan, ¿no? No quedan por Sistema TK. Sean todos bienvenidos. Las bandas que conocen las van a disfrutar y las que no conocen van a decir, chiqui, una esta banda me la voy a ver la semana que viene que tocan sol. Sí, les van a comprar los discos también y las remeras y todo. Va a haber merch de todas las bandas. Lleven guita. De más rescate. Te vas a gastar 70 pesos en una cerveza pelotudo y no te vas a comprar un disco. ¿Viste? Okay. Lo dijo acá el amigo. Escuchamos a Poseidótica. Los Extraños. Y voy a hablar durante toda la intro. No, porque es instrumental. Suena. We'll be right back.

Lo que sonaba era Chemotherapy de Pestilence desde Maleus Maleficarum, aquel disco de 1988, clásico del death metal más arregladito, más técnico, si se quiere emplear ese término para definir este tipo de música. Y lo que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con algo que está sucediendo en este momento en el mundo. Los que no viven en un tupper, los que asomaron la cabeza hacia el mundo exterior a través de cualquiera de sus medios de comunicación, los que se metieron en redes sociales o prendieron la tele o lo que fuera y se encontraron con esta aparentemente huevada del Ice Bucket Challenge, el desafío del cubo de agua con hielo, en realidad. Y no entendí, no es que lo condene o me ría o lo que sea, pero no lo entendí. No, quería sacarlo porque yo tengo un miedo con estas cosas, con estas causas nobles, benéficas que son infectadas de fama. O sea, que empiezan a ser los famosos y las infectan de frivolidad. Uh-huh. Lo que pasa es lo siguiente, esta es una iniciativa que lanzó un grupo de gente que tiene que ver con concientizar sobre la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa que hace que eventualmente vayas perdiendo el control de tus órganos y de tu movimiento y de tus músculos. Y te volvés una persona casi vegetativa. El caso Stephen Hawking. Un hombre atrapado en su propio cuerpo. Exactamente. El caso más conocido es el de Stephen Hawking, el científico. Yo tuve una amiga que lamentablemente en un año se la llevó esa enfermedad de mierda. Que eso es lo que quería decir. El caso de Stephen Hawking no es emblemático. Por lo general, la gente no es que sobrevive mucho tiempo y tiene una... suena feo decirlo así, pero lo digo porque me parece la forma más clara de decirlo, una vida útil muy prolongada, productiva, si se quiere. Por lo general es mucho más cruel la enfermedad. Como forma de concientizar contra esta enfermedad y juntar fondos para fundaciones que se ocupan de combatirla y de investigar y de atender a la gente que la tiene y a sus familias, surge esta movida que es básicamente un grupo de gente que dice, suponete, yo desafío a los que me siguen en las redes sociales a que donen plata para esta movida o... En su defecto, si no donan plata, que se tiren un baldazo de agua fría en la cabeza. Era un chiste, o sea, la idea era, suponete yo en las redes sociales subo un video a YouTube diciendo tres amigos míos, y esos tres amigos míos que me leen porque están en las redes sociales conmigo, qué gracioso, no sé qué, se tiran el cubo de hielo y donan guita. Eso es lo que yo no entendí. Chiste es ese. O sea, lo si vos, pará. Si vos te tirás el cubo, quiere decir que no donas guita. Sí, pero es un chiste, o sea, lo haces igual. Sí, ya lo entiendo. Lo que quiere decir es que entras en el juego. Okay. Y cuando te tiras el cubo nominás a tres más. Y esos tres más tienen que hacerlo. Cuando entran los famosos a jugar, obviamente lo que haces, lógicamente, subir la cantidad de guita. Primero, o sea, porque los famosos que entran, los primeros que entraron grosos son Bill Gates, ¿entendés? Bill Gates hace el chiste del cubo de hielo, Bush hace el chiste del cubo de hielo y pone plata. No, a nivel difusión me parece fantástico. Lo que pasa es que eventualmente se va desvirtuando y empieza a ser gracioso ver a los famosos tirándose un balde de agua en la cabeza. Se pierde de vista el motivo que estaba detrás de todo esto, que era la concientización sobre una enfermedad. Entonces pasan cosas como que en Argentina, entre todos los pelotudos que se tiraron un balde de hielo en la cabeza, juntaron 1,000 pesos. Y vos a esos pelotudos lo ves y son pelotudos que ganan 1,000 pesos por tirarse un pedo, ¿entendés? Sí, entonces sí. No tiene mucho sentido si lo pensás así. No. Nuestra conexión con la esclerosis lateral amiotrófica viene por el lado de Jason Becker, uno de los más virtuosos guitarristas que ha dado nuestro género y uno de los que aparte instaló el modelo de banda de guitarrista virtuoso junto con Marty Friedman, allá lejos por fines de los 80, precisamente por la misma época por la que salía Maleus Maleficarum, el disco de Pestilence. Cacophony es una banda que tiene dos discos, 77 y 78, si no los escuchaste todavía, anda a escucharlos. Estás a tiempo y vas a estar a tiempo por mucho tiempo porque van a seguir estando ahí para vos. Son dos discos impecables ambos. Y abrimos con un tema de Go Off hace poco. Hace poco pusimos Cacophony. Es una banda que instaló un poco esta onda de tener músicos virtuosos en una banda, en formato banda, y no solamente en formato lucimiento personal. Y la dupla de Jason Becker con Marty Friedman se vio interrumpida por un motivo que era bueno, en realidad, que era que Jason Becker había logrado ingresar a la banda de David Lee Roth. Sí, los dos se habían ubicado. Y Marty Friedman por el lado de Megadeth, exactamente. Claro. Las carreras de ambos parecían estar despegando y parecían estar yendo bien. Jason Becker tiene la desgracia de que le detectan esta enfermedad, se la diagnostican a tiempo, no llega a tratarse de ninguna manera porque no es una enfermedad que se trate ni se cure. A ver, la idea es que la notificación de la enfermedad es como un baldazo de agua fría. Porque vos sabés que a partir del momento en que te informan de esto vas a ir perdiendo un músculo por día como mínimo. Sí. Y eso es una condena de muerte. Y no sabés exactamente cuándo, ese es el tema. No. A Jason Becker le ¿Ni dan... qué? No, exacto. O sea, puede pasar cualquier cosa. No, vos te levantás y un día y no podés mover un músculo de la muñeca. Sí. Y al otro día un músculo de la cara. Sí. Y al otro día... Y lo terrible es que sabés que no va a mejorar. Uh-huh. O sea, no vas a recuperar nada de lo que perdiste. Es una condena de muerte en vida. Y hay un aspecto bastante terrible de la enfermedad, que todos los aspectos de esta enfermedad son terribles, pero hay uno bastante terrible, que es que uno sabe que en algún momento no va siquiera a poder arreglarse para la muerte. Uh-huh. O sea, le tenés que pedir a los que te rodean, a los que se queden con vos, porque tu vida social también se pierde completamente, tendés a aislarte para que no te vean así, que por lo menos te muestre presentable a la hora de estar en un cajón. Uh-huh. O sea, es así de tremenda la enfermedad. Sí, el laburo psicológico que implica prepararse para lidiar con eso, el tiempo que te quede es enorme. Y un poco ahí está el logro de la historia de Jason Becker y lo emocionante que es enterarte de cómo es su historia. Es un documental que ya hemos recomendado varias veces. Sí, totalmente. Llama Jason Becker Not Dead Yet, que grafica esa historia muy bien. Aún no está muerto, digamos. Sí. Sería la traducción al castellano. Conmovedor lo de Jason Becker. Es muy emocionante y es un caso excepcional. Recordemos que no es... Totalmente. O sea, no es normal que pase esto con los enfermos de este mal. Un tipo que solamente puede mover los ojos y la punta de un dedo, sí, y que te diga: yo agradezco a la vida por todo lo que me ha dado. Realmente sí, es inspirador, es lo que quieras, pero no te quita nada del horror de la enfermedad. No, es tremendo, pero lo que sí te ayuda un poco a ver es que si justo pasa que este tipo que tiene esta enfermedad tiene la suerte de poder aguantar durante un tiempo largo, uh-huh, y de poder tener la cabeza funcional y viva y constantemente en producción, necesita una red de contención, o sea, necesita mucho más que famosos tirándose balde de agua fría en la cabeza, gente alrededor que lo cuide, que lo quiera y que lo contenga. El caso de Jason Becker fueron sus padres, y gracias a que los padres hicieron este laburo y a que Jason Becker tuvo la increíble suerte de poder seguir manteniendo su cabecita funcionando, sí, dentro de su cuerpo casi inerte. Sumale la tecnología. Y la tecnología. Porque sin tecnología realmente hubiera sido terrible, porque justamente parte de lo que él pudo expresar desde su prisión corporal, sí, vino por el lado de que le encontraron la manera de que él pudiera expresarse solamente con los ojos, mirando un teclado. Uh-huh. Eso es fundamental. Es. O sea, en otra época, imposible. Hoy por hoy, solo en el siglo XX. Jason Becker se comunica con sus padres y con el resto del mundo, uh-huh, a través del mínimo movimiento que puede hacer con los ojos, y lo hace a través de programas de computadora. Y gracias a eso puede, por ejemplo, componer. Claro. Y gracias a que puede componer, tuvimos el enorme gusto de poder escuchar este año una nueva composición de él junto con Marty Friedman, uh-huh, la primera desde el 88, desde aquel segundo disco de Cacophony. Y tenía ganas de escucharla porque se puso de vuelta en agenda el tema de la esclerosis lateral amiotrófica, y se puso de una manera que para mí es confusa. Sí. Que es confusa y es frivolizante. Entonces, si bien está bien que se hagan estas cosas, y está bien que se concientice, y está bien que mucha gente hable del tema y aprenda de qué carajo es esto, porque es una enfermedad de nombre raro y difícil, uh-huh, y es una enfermedad que no es tan frecuente. Entonces, en el momento en el que tenés a alguien conocido, o alguien cercano, o alguien de tu entorno a quien le pasa una cosa así, no tenés la más puta idea de qué es de verdad. Entonces, no hay que olvidarse nunca de la máxima de Oscar Wilde: la frivolidad solamente frívola en labios de los frívolos. Exacto. Entonces, ese es el tema. Cuando alguien empieza a difundir algo como esto, por ahí arranca con muy buenas intenciones y el efecto es bueno. Uh-huh. Pero a la larga se suman los frívolos y pierde el sentido original. Vamos a escuchar esta canción que compusieron Jason Becker junto a Marty Friedman para el último disco. Las guitarras grabadas obviamente no son de Jason Becker, son de Marty Friedman, salvo las acústicas que las grabó Ewan Dobson, un colega de Friedman, de quien él habló muy bien en palabras muy elogiosas, diciendo que capturó el espíritu de la guitarra de Jason perfectamente. La canción se llama Horrors, precisamente, Horrores, uh-huh, y está en Inferno, el disco nuevo de Marty Friedman de este ¡Discazo! Año. Un disco que hemos nominado con César a disco del año. Creo claramente. Que hasta ahora viene, pero solito en la punta. Y esta canción es Horrors, composición de Jason Becker, con los ojos, básicamente, junto con Marty Friedman. Tírate si querés un balde de hielo en la cabeza o no, pero entérate de por qué se hace y qué es la esclerosis lateral amiotrófica. Es la enfermedad... Y pone la papota, sí, man, que es lo que importa. Y pone la guita. Exactamente. Sí, sí, le deben haber quedado los ojos cansados a Jason Becker después de componer esto. Claro, imagínate. Las partes en las que más laburó Becker son las partes acústicas de esta canción. Y también un poco de los otros, pero principalmente en las partes acústicas. Qué terrible debe ser tener que imaginar la música. Uf. O sea, y no poder practicar, tener la guitarra a mano para poner los dedos, sí, y decir, a ver cómo suena esto. Y más para un freak como este. Que... Claro, totalmente. En Pero fin. Bueno, es otro mundo. Es como si fuese otra especie, otro tipo de vida, otra forma de vida. Totalmente. Eso era Horrors de Marty Friedman, colaboración con Jason Becker. Y se acabó la música instrumental por hoy. Basta. A partir de ahora, música cantada. Lo que suena ahora es Death. Miren, tengo justo una remera que me mandó la gente de Icarus. Bonita remera. De Death. Lo que vamos a escuchar es The Human, porque vamos a tener la alegría de tener aquí en Buenos Aires tocando a esta especie de tributo, post-mortem de Chuck Schuldiner, obviamente, que se llama Death DTA, no LTA, sino DTA, Death to All, llevado a siglas, DTA, un proyecto de Steve DiGiorgio con Paul Masdival, Jan Reinhardt y el actualmente guitarrista de Cynic, Max Phelps. En Cynic, compañero con Masvidal y con Reiner, precisamente. Que hace poco reconoció su homosexualidad. ¿Salieron del closet? Sí, tenemos dos nuevos integrantes igualitarios. Sí, sí, que además perímetro. Felicitados por Rob Halford por animarse y totalmente. Toda la historia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, los tres tocaron en Human, precisamente, tanto Steve DiGiorgio como Jan Reinhardt y Paul Masvidal, una banda con 25 millones de formaciones, de la cual vamos a escuchar esta, la de Human, haciendo Flattening of Emotions. El achatamiento de las emociones. Death, DTA, Death to All, tributo a Death y a la memoria de Chuck Schuldiner, el 12 de septiembre, en lugar a confirmar, en realidad, porque el Teatro de Flores está clausurado. We'll be right back. Quejarse porque estás haciendo mucho silencio. ¡Subí el volumen! Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, Rock and Pop, espacio publicitario. Corre la voz. Richard Coleman llega al Teatro Ópera Allianz y sigue presentando su nuevo disco, Incandescente. La tormenta es como... Nominado al Gardel como Mejor Álbum de Rock. 27 de septiembre, Teatro Ópera Allianz. Entradas en venta por Sistema Ticketek, llamando al 5237-7200 y puntos de venta. Richard Coleman, en vivo, en el Teatro Ópera Allianz. Corre la voz. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Buenas noches. Lo gritamos a los cuatro vientos. La Bersuit está en Rock and Pop. Esto que ven acá es solo una parte. El sábado 6 de septiembre, el baile interior se desata. Ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen. La Bersuit toca en el Luna, presenta su disco nuevo y nosotros te lo llevamos a donde estés para que te sientas ahí. ¡Aguante, Bersuit, viejo! Sábado 6 de septiembre, Luna Park, Bersuit y Rock and Pop, donde el rock vive. Te salve María. Grosos, totales, muchísimas gracias. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, música que para mí es el clamor del pueblo metalero. Tiempos violentos. Más allá de cualquier discurso. Interpuso la señal de otra radio. Estás escuchando Rock and Pop y estás escuchando Tiempos Violentos. Aparte, no creo que haya otra radio en este horario que pase esta música. No, no. Si no, tranquilamente podés ir a escucharla. Sí, sí, sí, te retamos. Está todo bien. Bueno, esta es una banda llamada Wild Cherry y el tema es famosísimo. Se llama Play That Funky Music, White Boy. Oh, yes. Una perla de la era de la música disco. Maravillosa era que ojalá no vuelva nunca más. Y que, por supuesto, habla de un tipo que estaba en el rock and roll y un día fue a una disco y se transformó, porque le dijeron, tocá esa música funky, chico blanco. Y entonces dijeron, ah, esto es lo mío, el disco, abandonarse, loquear. Y se hizo negro. No, se hizo pelotudo, justamente como escuchamos. Bueno, uno podría... Me divierte esta música, ¿eh? No, a mí, ponele, a ver, dada la cantidad de aberraciones que han sucedido después de la música disco, música disco es lo menor, si vamos al caso. ¿No? Pero sí, que no vuelva. Como en casi cualquier género hay buenos y malos intérpretes y algunos me gustan. Yo tengo otra teoría. O sea, para mí la música disco es un hijo bastardo del funk y el soul. Sí. ¿No? Bastante inferior en líneas generales, sí. Bastante superproducido. Sí. Y bastante poco honesto en líneas generales porque la idea era hacer bailar a la gente sin más. Mientras que el funk y el soul tenían la idea de transmitir un mensaje de otro tipo, y de hecho lo han hecho. No hay música disco contestataria. No, pero sí hay funky soul contestataria. Yo la parte que disfruto de esta aberración, que efectivamente lo es, es la parte funky, básicamente. Bien. No, la parte funky es lo más interesante. Lo agarrás a Glenn Hughes acá y te pones a hacer algo. Y Glenn Hughes va a crear una obra de arte a partir de esto. Sí, total. Sin duda. Pero no tiene nada que ver. Esto es en realidad porque estamos continuando con La Maiden Manía, este es el segundo bloque de Maiden Manía del día de hoy. Y vamos a hablar de Paul Di'Anno, quien fuera el primer vocalista que grabó con Iron Maiden. Y que le gustaba la joda más que la... No, no necesariamente, ¿no? Pero tiene unos amigos que lo llevan por lugares raros a veces. Se trata de Lea Hart, un verdadero promotor de música en Inglaterra, cuando el thrash y el grunge parecían no dejar lugar para la música melódica y para el rock and roll. Lea Hart se puso al hombro la escena inglesa y fue creando un montón de instancias que tenían que ver con sacar discos tributo, con juntar gente que ella se conocía pero que tenía miedo de pisar un estudio. Y entre los convocados estaba siempre Paul Di'Anno, que además tiene una carrera más que prolífica. O sea, sí, tiene una carrera impresionante en cantidad. Lamentablemente muy dispareja. Es lo que te iba a decir, tan prolífica como errática, ¿no? Sí. Errática es una mejor palabra, de hecho, porque el tipo tuvo varias bandas. Tuvo una banda que se llamaba Di'Anno a secas, ¿no? Donde prácticamente hacía AOR. De ahí saltó a Killers, que estaba un poco influenciado por Pantera, ¿no? Tuvo otras encarnaciones como Battlezone, que hacía hard rock. Fue probando, más o menos. Es lo que te decía, yo nunca entendí muy bien si sus intentos tenían que ver con sus inquietudes del momento artísticas o con donde él pensaba que iba la corriente. Yo creo que iba un poco por ahí, aunque él no quiera admitirlo. No, jamás lo va a admitir. Porque además, si vos agarras las portadas, las fotos de los discos, todos se reflejan muy bien la época en que fueron grabados, ¿no? Esta es una rareza. Es Paul Di'Anno haciendo este tema, Play That Funky Music, White Boy, lo cual es re loco, teniendo en cuenta el mensaje que está cantando el tipo. Está cantando exactamente lo contrario de lo que siempre cantó. Vamos a darle un tiro a favor de la ironía y escuchamos a Paul Di'Anno haciendo Play That Funky Music. Acá en los comentarios de la página dice Carlos Dorado: muchachos, se tiran un cubo de agua con hielo porque la esclerosis lateral amiotrófica tiene como primer síntoma esa sensación de que te tiran un cubo con agua con hielo. Alguna relación con la enfermedad tenía que ver, pero el mensaje se perdió en la viralización. No, no estoy seguro de que sea eso. Para mí no. No es eso. En realidad lo que ocurre es que cuando te informan lo que vas a padecer, es como si fuera un baldazo de agua fría. Mirá, pero no es que sentís efectivamente eso. Yo no sé si la expresión es extrapolable al inglés. Esto surgió en Inglaterra. Me parece que surge más como algo lúdico, como la idea de desolemnizarlo y convertirlo en algo, en un juego entre los que no son víctimas de la enfermedad, digamos. En decir, bueno, doná guita o tirátelo al de. ¿Entendés? Como poner una prenda que sea muy molesta y muy incómoda de hacer para que la gente ponga plata. Me parece que surge más en ese sentido, como la idea de convertirlo en algo más menos solemne. Bien. José Miguel Agüero dice: qué bueno, hoy falté al trabajo y los escucho desde casa. Soy taxista de noche. Muy buen programa y lástima que no puedo ir a muchos recitales. Son muy buenos y muy buena la data. Abrazo de Heavy. Me perdí a Killswitch Engage. Si alguien fue a ver a Killswitch Engage y quiere comentar brevemente qué tal estuvo, bien. Bienvenido. Yo también me lo perdí. Yo por culpa de la gripe en este caso particular. Dice Santiago: hola, Violentos. No sé si ya lo mencionaron, pero de golpe me di cuenta que con el final de Day Tripper, Tiempos Violentos, el programa de la Rock and Pop con más historia que se mantiene al aire. Sí, lo dijimos. Ya lo era, incluso estando Day Tripper. 19 años, creo que fue. Este creo que es el 19. Exactamente. Bueno, y esperamos seguir si se puede. Y Day Tripper tenía 15, o sea, incluso con Day Tripper era el más antiguo. Mirá vos. Bueno, maravilla. Señoras y señores, continuamos entonces, si les parece, con la Maiden manía. Por favor. Y nos venís haciendo material muy fino, querido César. Sí, no. Vamos a pasar cosas que no son fáciles. Esto que vamos a pasar estoy ahora. Estoy para una segunda entrega de esto. Sí. Me gusta. Yo ya le digo, vamos a hacer incluso algo. Si la gente se copa y tiene interés y todo, vamos a hacer hora clandestina con esto, si es necesario. Me gusta. Pero bueno, más allá de todo. Guárdatelo para el horario oficial. Pero el horario está buena la trasnoche, créeme. Bueno, la cuestión... Sí, yo ni me entero, yo estoy durmiendo. Es que uno de los tipos más prolíficos, aparte de Paul Di'Anno, en participaciones, en onda y demás, es Nico McBrain. Sí, claro. Tipo que vino a reemplazar a Clive Burr cuando ocurrieron las cosas que ocurrieron. Y un tipo que además ya tenía una historia de grabaciones. Pasa que con bandas que para nosotros no son muy conocidas. O sea, si vos hablás de los Streetwalkers, y no los conoce mucha gente, pero hay un disco, Red Card, que en Inglaterra tuvo su impacto en los 70s y en el cual tocó Nico McBrain, más precisamente en el 76. Mm. Hizo un par de discos con Pat Travers, que lo pasamos aquí, aquel rock and rollero genial. Me acuerdo que para mí, lamentablemente, insistió siempre en cantar y no era su punto más fuerte. Sí. ¿No? Pero la música estaba fantástica, pero la voz le faltaba. La batería estaba y era de Nico McBrain un par de álbumes. Tocó en Stretch, tocó en Trust, que lo mencionamos antes, etcétera, etcétera. Pero hay algo que normalmente lo eluden mencionar la mayoría de los biógrafos. Y de hecho acabo de entrar en Wikipedia para echar un vistazo y tampoco está. Y es que tocó en el disco de su mujer, Rebecca McBrain. Ajá. Que hizo un disquito llamado Voyager, que básicamente es pop, pero tiene un par de temas de números de hard rock que no está mal pasar. Este en particular es el que le da título al álbum. Canta la mujer de Nico, lamentablemente compone también. Y no digo lamentablemente porque le agarró el pedo Cristiano y lo metió a Nico en ello y la canción sí, habla... Nico está recontrametido, sí. Habla, claro, la canción habla de eso específicamente, con lo cual, o sea, pierde un poco de interés el disco. A mí me pasa eso, me dan un disco Cristiano y las letras ya no me interesa leer. Mira, hoy tenía un tema para presentar que va a quedar para la semana que viene seguramente de una... banda nueva que acaba de sacar su primer LP que se llama Music for Atheists. Ajá. Música para ateos. Ah, sí, la banda se llama Shift. La baja Shift. No me gustó nada. A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho el contenido, pero no así la música. A mí me gustó. Está basado en lo de Richard Dawkins, Sam Harris. Exacto. Y otros grandes ateos de estos tiempos. Así es. Pero la banda en realidad no me convenció. La hubiera programado solamente por el tema, pero no daba. Bueno, este es el caso contrario. Nada más para que veas hasta qué punto un pelo de concha tira más que una yunta de bueyes. Sí, señor. Acá tenés a Rebecca McBrain, la que entonces era una apetitosa mujer, hoy en día no lo es. Es más, hasta tuvieron una disputa conyugal que llegó a la policía. O sea, complicado. Un tema de los que toca Nico, que son todos en este disco. Aunque por algún motivo no quiere que se enteren. Yo el disco lo pedí por correo. Me da acuerdo. La sensación de que nos vamos, no a se vendió. De, nos vamos a enterar de por qué motivo. No, este es el mejor tema, ¿eh? O sea, lo demás, si esto no te gustó, lo demás es seguramente descartable. Rebecca McLean haciendo Voyager. The easy ride. But when it's all been said and done, and you go before the throne, the truth is known, and so is your heart. You're all alone. I am a voyager, and I'm saying my prayers. I am a pilgrim, and I know who cares. I am a voyager, and great things they await. I must turn on, I must appeal it. Hablar de Yannick Gers. Sí, pasemos rápido por el capítulo Rebeca. Que... Claro, ya está, Rebeca, es una mujer inolvidable y seguramente no sí. Te van a recordar, es por ello. Pero no, en el caso de Yannick Gers, era un tipo que ya tenía una apertura interesante a la gran música, porque había participado de dos discos con Ian Gillan. Uh-huh. Entonces eso ya te da como un nivel determinado. Pero más digamos allá que de canta todo, mejor que Rebeca. Sí. No, además... En el caso particular de Yannick Gers, él ya tenía la intención de subir y llegar a un nivel. De hecho, estaba por dejar la música cuando lo invitaron de Iron Maiden. O sea, me lo contó él mismo, al menos. Pero... ¿no? Porque se sentía como un poco desplazado. Era muy difícil en la escena inglesa, que para ellos estaba muriendo en ese momento, porque todo el foco de atención se había dirigido a Estados Unidos, con el trash, con el grunge y demás, y él estaba como medio perdido en esa historia. Y él entra en el 89, 90, ¿no? Claro, o sea, no la idea no era meterse. Por supuesto, en el 90 graba Tattooed Millionaire con Bruce Dickinson, sí. Y eso lo mantiene un poco en la historia. Cuando lo llaman de Maiden, para él es como la última oportunidad, y la aprovechó. de qué manera. Pero en 1980 llegó a grabar un disco con una banda llamada White Spirit, que pertenecía a la New Wave of British Heavy Metal. Para que veas que un día tenemos que hacer un especial de la New Wave of British Heavy Metal. Sí, por favor. Porque realmente había bandas maravillosas que apenas llegaron a grabar uno, dos discos, cuando mucho, cuando lograban grabar algo, y realmente eran talentosísimas. Bueno, es el caso específico de White Spirit, la banda de Yannick Gers. Un solo disco, pero qué disco realmente. Así se titulaba White Spirit a secas. Una etapa horrorosa. De esas tapas que las como pasás... Como muchas de la época. Como muchas de muchas, la época. Muchas. Vos que hablabas antes de tapas que no daban el pinet. Sí, los hijos de bueno, puta de esto, la verdad que la patinaban bastante. No, era terrible. En algunos casos era simplemente un logo. Sí. En otros casos... Dibujado por tu hijo de dos sí, años. Sí, sí, sí. No, sí. No, era terrible. Nunca con pensaban en las remeras, ni en las campañas de promoción, no. Ni nada. Y pero, de hecho, las que mejor les fue son las que más laburaban ese tema. Claro. No. Era un momento especial también. Uh-huh. Algunas bandas lo comprendieron a las duras. Obviamente, caso de Diamond Head. Pero otros como Def Leppard se avivaron, empezaron a ponerle más trabajo a las tapas. O sea, fueron progresando. Ahora, si con un disco como el de White Spirit no llegaron a trascender, pucha, qué mal estamos. Vamos a escuchar un tema de esta banda prácticamente desconocida. Se llama No Reprieve, es decir, sin aplazo. Leave it, leave it, leave it alone. tiempos violentos. Viernes de 0 a 3 por Rock and Pop. Bueno, vamos a hacer un último paso en la Maiden manía de este bloque con nuevamente con Clive Bern, que es un tipo que realmente tuvo muy poca suerte. Más allá de ser, digamos, el primero que se fue de la vida, también tuvo otros problemas, que fue encontrar una banda que le diera el lugar que él esperaba, y aparte de un lugar que estuviera a la altura de su talento. Esa es la realidad. Bueno, en el caso de Clive Bern hubo un intento grande, porque hubo bandas como Elixir o como Stratus, que escuchamos antes, que estaba más bien como invitado ahí. Pero él quería una banda de verdad y creyó haberla encontrado en algún momento, nada menos que con un tipo que también había sido apartado de su banda, o se había apartado él de su banda, que era Dee Snider. Ajá. Armaron una banda llamada Desperado, que era un verdadero supergrupo, porque tenía, además de a Dee Snider, a Bernie Tormé, que fue violero de Ian Gillan muchos años, y a Mark Russell en bajo. Cuando ya no estuvo Clive Bern, incluso la banda quiso continuar con Joey Franco, que sería un integrante tardío de Twisted Sister. Pero el tema es que llegaron a sacar un disco titulado Blooded But Unbowed, recién en 1996, había sido grabado en el 88 el disco. O sea que ya la diferencia de años había jugado en contra para la banda completamente. Mucho, claro. Mucho. De hecho, fue reeditado en el 2006 bajo el nombre de Ace y se editó acá en la Argentina, lo sacó del imaginario, pero sin algunos temas. De hecho, vamos a escuchar un tema de Blooded But Unbowed, o sea, del disco que salió en el 96, uh-huh, que no están en la edición posterior del 2006 y tampoco acá en la de Argentina. ¿Sí? El tema se llama Easy Action. Si no te imaginabas a Clive Bern tocando con Dee Snider, acá lo tenés, Easy Action. Somos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Tu título profesional puede decir que sos ortodoncista recibido con altos honores, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Pero la que habla de vos es tu remera de Black Sabbath. ¡Come on! Y habla bien. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Tanta furia, tanto amor, tanto rock. Tango Feroz vuelve al cine como nunca la viste. Pero el amor es más fuerte. Tango Feroz, en las salas de cine de todo el país. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Arrancamos con un agitado no batido de clásicos que va a ser en el día de hoy seguramente breve. Sí, más ¿sí? breve de lo vital. Bueno, leemos algún mensajito acá. José Metálico dice: César, ¿leíste alguna letra de Mortification? Si lo hiciste, ¿qué te parecieron? Mortification es tal vez una de las primeras bandas extremas de metal cristiano. Sí, señor. Que hay. Es la banda de Steve Rowe. Y es una banda que obviamente habla de temas cristianos. Que a mí, repito, no me interesan porque, a ver, si me hablan de mito, de los mitos cristianos, me puedo enganchar en alguna cosa del bien y el mal, en Dios contra Lucifer y toda tienen la buenas historias. Claro. O sea, si la narración es interesante, no. Tienen buenas historias. No, ahí está el tema. A mí me parece que el cristianismo no tiene buenas historias. Para mí, en algunos como puntos, mitología, sí. Es muy pobre. O sea, comparada con la griega o con la vikinga, es pobre. Es que se nutre de todas ellas. O sea, se nutre y adapta y blasfema todas ellas. No, digamos. Se nutre y las condensa. Y la simplifica, sí. Con lo cual le quita la gracia mayormente. O sea, desde el punto de vista del mito, me lo contás, algo como El paraíso perdido de Milton, buenísimo, lo leemos, está buenísimo. Ahora, si encima te lo crees, no, ahí ya pierdo el interés. De la letra, la música es otra cosa. Mortification, por más que no es una banda que me gustara mucho, tenía cosas como Scrolls of the Megillot, que tenía temas que iban por ese lado, y con una suerte de imaginería bastante, bastante atractiva, si vamos al caso. Uh-huh. Pero igual, sigue siendo prédica cristiana, no hay forma de que lo pase, es la idea. O sea, si me vas a hablar del cristianismo como algo muy bueno y te lo vas a creer, que eso es lo terrible. O sea, la vergüenza de creerte semejante cuento como si fuera una realidad. Eso es terrible. Cuando hablamos de mitos porque los mitos representan algo, pero no porque realmente creemos que es así. O sea, ese es el punto. Igual Steve Rowe es uno de los, buenos letristas del palo, si vamos al caso. Así que muy bien. Es lo que te iba a decir, o sea, más allá de las historias y de cómo se cuenten y de si te interesa o no te interesa el tema, una letra puede estar bien compuesta, un poema puede estar bien llevado a cabo y puede estar bien metido dentro de una música. ¿Verdad? Sí, en el caso de ser extremo hay mucho versolibrismo también, justamente yo no comparto. A mí me gusta, es una forma de aprovechar el género, digo, o sea, te permite ser más libre con la letra. O sea, es que encima en Mortification, o sea, Steve Rowe en algún momento tuvo problemas de cáncer y demás y lo llevó a las letras y toda la historia, pero, ¿cómo decirlo? Le falta, lo principal en una letra, y es que se entienda. O sea, vos no le prestás particular atención porque está cantada de una manera muy extrema. O sea, podría ser obituary y que no cantan las letras y pero es lo mismo. Lees, no pasa nada. Por eso, si la lees como sí. Un poema, está todo bien. Después, yo obviamente, mientras canta, no entiendo una palabra. O sea, hay que decir la verdad, es difícil. Sí, pero bueno, sea como sea. Y continúan acá los mensajes, pero vamos a ir con la música. Acá tenemos a Dionisio Amor, que nos ha reclamado muchas veces un tema de Nasty Savage. ¿Sí? Sí, lo hizo muchas veces. Muchas veces lo hizo. Dice, además que me dice el otro día, yo sé que vos me entendés, aunque no pases nunca un tema, sé que me entendés y todo. Bueno, esta banda de Florida que arrancó en el 85 discográficamente, llegó a sacar varios discos, el último de ellos en 2004. Elegí un tema de Penetration Point de 1989. ¿Y lo hiciste, porque lo entendés a él? No lo entiendo un carajo, pero igualmente. Ok, quería sacarme la duda, porque o sea, me lo explique vos, digo. No, agarré, estaba mirando entre la discografía que tenía y agarré un par de discos, el Nasty Savage del 85, el Penetration Point, digo, pongamos un tema, ¿eh? Sí, señor. Sin Iter, comedor de pecados, acá lo tenés, Nasty Savage, che. We'll be right back. Pasaba Nasty Savage con Sin Eater. Esto es Motorhead. I am the Sword. Agitado, no batido de clásicos en tiempos violentos. Es Motorhead con I Am The Sword, y mientras hablamos maravillas del Emmy fuera de... Oh, estábamos hablando cosas... Sí. Teníamos que tener unos micrófonos para el fuera de aire, sí, ¿no? Y después pasar lo que decimos. Pero porque por internet. Claro. Que la gente se conecte por ahí. Claro, igual nuestra imagen caería mucho más de lo que ha caído, así muchísimo, que terrible. Luis Alexis Leiva nos dice acá, los mitos de la Biblia, queramos o no, configuraron mucho al pensamiento occidental para bien y para mal. Sí, por supuesto. Por eso hasta hoy en día hablamos de cosas que no existen, como ángeles y demonios, o el cielo y el infierno, ¿no? Y hablamos de ello como si fuese parte de lo natural, pero casi el te diría hecho, que el bien y el mal entran en ese paquete. Sí, a ver, el maniqueísmo, que así se le llama a la oposición entre bien a los y que mal. Se agachan maniquíes. No, estaría bueno. Eso es realmente eso estaría es bueno. Eso será pigmalionismo. Muy bueno, está inspirado y me gusta, ¿eh? ¿Viste? No, pero en realidad sí, el maniqueísmo fue algo que el cristianismo incorporó tempranamente. Uh-huh. Y esto de decir que sí, está Dios, está su Hijo, está el Espíritu Santo, es un cuento. Tan cuento como decir que hay un enemigo que trata de tergiversar todo. O sea, nunca le pasó que, por ejemplo... Que vendría a ser vos en este caso. No, no, en este caso es Lucifer. Pero viste que siempre hay ciertos entes u organismos que gestionan algo y dicen, no, hay alguna conspiración en algún lado, el malvado está por ahí. Sí, claro. Normalmente todos los totalitarismos hacen eso. Piénselo, no estamos lejos de eso. Sí, la búsqueda de un enemigo es fundamental para construir una identidad exactamente de los propios. Digamos. Ese es el tema, ¿eh? O sea, siempre amenazar... También. Sí, pero es distinto, qué sé yo, en el fútbol... Sí, es menos dañino, si se quiere, claro, menos grave. Pero esto la, es... la lógica de pensamiento detrás de eso es la misma. Sí, o sea, construimos identidad nuestra y nos pusieron a los putos de allá, que son distintos, que son, o sea, putos, que corren de la policía. Todo lo que sea para no ver la realidad con los ojos desnudos. ¿Eh? Tratar de engañarse para decir lo nuestro es bueno, lo de afuera es malo. Siempre, en todo lado, y hables de Dios, de la patria o de cualquier otra cosa... Va por ese lado. Así es. Bueno, señoras y señores, voy a despacharme con un tema particular porque ha fallecido un gran actor y por más que hemos reflejado el dolor, no le dedicamos un tema y me gustaría dedicarle un tema a ese gran payaso, alegre y triste al mismo tiempo, que fue Robin Williams. Sí, señor. No tuve la oportunidad de dedicarle un tema y me pareció que Clown in the Mirror, el payaso en el espejo, de Royal Hunt, era una buena oportunidad, además de que se trata de un tópico literario. Yo recuerdo hace muchísimos años, disculpen que incendie ante ustedes el DNI, pero vino a la Argentina Rafael en los sábados circulares de Mancera, cuando sí, yo era chico, y más me sorprendió... Más la libreta cívica está preguntando. No, estoy incendiando todo, pero no importa. Rafael cantó un tema que se llama Bravo Payaso, con un maquillaje delante de un espejo y pintándose la cara mientras pensaba la tremenda angustia y amargura que sentía y que en minutos más tenía que salir al escenario a divertir a la gente, sí, y que posteriormente iba a tener que sacarse la pintura y verse la cara, que era lo peor de todo. Es un tópico que ha apasionado a infinidad de artistas, letristas, totalmente, escritores, etcétera, porque es básicamente el tipo que se ha encargado de comerciar la alegría, ajá, y de vender alegría, y no tiene por qué sentirse así. Totalmente. Bueno, sí, supimos algunos entretelones de la muerte de Robin Williams, que hace un suicidio en definitiva, uh-huh, y demás. Y Clown in the Mirror de Royal Hunt me parece que está muy bien como para homenajearlo. Más allá de que sea de los primeros discos de la banda y de que canta Henrik Brochmann, el menos conocido de los vocalistas que pasó por la banda. ¿Sí? Lo escuchamos, Royal Hunt en Tiempos Violentos. Don't believe in hope. señoras y señores. Todo termina. Lo bueno, lo malo y lo nuestro. No sí. hay nada que hacerle. Así igual, es. Igual, yo creo que si hay las suficientes firmas, continuamos en la hora clandestina un rato más, homenajeando a Maiden. No sé, vamos a ver. Si la gente suma alguna firma, nos anotamos. Me parece bien. Mientras tanto, con la cortina de áspera, vamos a tirar los ganadores del día de hoy, que se llevan la biografía de Iron Maiden que escribió un tal César Fuentes Rodríguez. ¿Quién es? No tengo idea. Biografía no autorizada, 1975-2013. Salió el año pasado. ¿Por qué no autorizada? ¿Por qué? ¿No pidió permiso? No pedí permiso. Eso es lo que me importó, no pedir permiso. No quería que me reclamaran nada. Así de una. Qué actitud valiente. No, es una manera de hacer las cosas. Yo siempre digo que el día que vos quieras armar una biografía real, pedí una que sea autorizada y otra no autorizada y sacá una conclusión de las dos. Porque son dos enfoques realmente distintos. Es que seguro que el autorizado tiene acceso a algunos datos que el no autorizado no. Claro. Y el no autorizado no tiene algunos límites que el autorizado sí. Exactamente, digamos. Ese es el punto. Entonces una síntesis está muy bien de eso. Pero mientras tanto tienen esto que yo por lo menos espero que esté amenamente contado. Sí, señor, lo está. Bien. Los ganadores. ¿Quiénes? Que pueden pasar a buscar su premio durante esta semana y la otra no más allá por Conde 935 aquí en el barrio de Colegiales son Julián Argumeda Binardi y Natalia Bedini. Bien. Felices ganadores. Nos vamos entonces hasta la semana que viene y queda la hora clandestina merced a la opinión del soberano. Permítame la tos de tigre que me está matando. Por favor, ¿con qué cerramos? Cerramos con Pantera. Bien. Más allá de que está dentro de los elegidos de la gente del día de hoy. Happy birthday to you. Claro, hoy hubiera cumplido, creo que 40, no sé, 40 y pico, 48 me parece, el amigo Diamond Darrell. Sí, pero era el cumpleaños, en el día de ayer en realidad, hoy ya estamos en la madrugada del viernes. Es jueves, no hinchamos las pelotas. Bueno, el siempre llorado, el siempre lamentado, sí. El tardíamente reconocido incluso por muchos. Y el imposiblemente reemplazable. Sí, no hay nada que hacer. Pero bueno, un calvo es un gel para cerrar. Por favor. Y creo que le damos. Y si la gente quiere, seguimos. Vamos a ver qué nos dicen por el Facebook y por el Twitter. Sean señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y hasta el final, porque nunca sabes cuándo un hijo de puta se va a subir al escenario a pegarte un tiro, che. ¡Calvo es un gel, Pantera! Salvarrey. Tiempos violentos. En Rock and Pop. Podés olvidarte de todo. Hasta de tu propio aniversario. Pero te acordás perfectamente qué canción escucharon ambos ese día. Celebremos lo importante. ¡Basta de pelotudeces! Rock and Pop, donde el rock vive. Pop, espacio publicitario. En Billboard de agosto, Soda Stereo a 30 años de su debut discográfico. Testimonios de Gustavo Cerati, Zeta Bosio. Y reportaje exclusivo a Charlie Alberti. La mejor actualidad de la música electrónica. Sam Smith, la nueva sensación del soul. Además, Chango Espaciuk, Airbag, Tommy Ramone y más. Billboard, 100% música. Conseguila ya en tu kiosco. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Some crazy